Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Terrensis, ayer y hoy. Ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy. La memoria del futuro. La memoria del futuro. Terrensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. Buenos días. Seguramente la sociedad seguirá entretenida para saber si tiene media sanción la ley de divorcio o no, cosa que sabremos aproximadamente en una hora, y ha perdido de vista, porque no se lo ha informado, de las cosas que están ocurriendo y que son de suma gravedad. Ayer hubo una alarma en la mesa chica del gobierno. Por dos motivos. Primero, la salud del presidente. Y segundo, porque ya decididamente han pedido la cabeza del presidente del Banco Central ante un nuevo desastre de la escapada del dólar, más allá de los 700 millones que rifara de las reservas nacionales el otro día, Federico Schusenegger, el mismo que durante la época de la Alianza y con Domingo Felipe Cavallo nos llevó a evaporar el mega canje y el blindaje. Cuando repetimos recetas y repetimos errores y seguimos enriqueciendo a pequeños grupos del manejo financiero, no hay dudas de para quién se trabaja y sobre quién se apuesta. Dicen que Macri estaba muy nervioso por dos motivos. Uno, el propio de salud, por un quiste en el páncreas, que dicen que es benigno, y el otro, porque se puso furioso contra Federico Schusenegger a los gritos diciendo no se puede seguir así. Claro, algunos al escuchar no se puede seguir así dijeron, ojo, ¿qué le pasa al presidente? Y el presidente se dio cuenta que hay otra escalada del dólar realizada por los mismos de siempre, pero además por el susto generalizado de la sociedad hormiga que compra pequeñas cantidades de dólares para autoprotección. Ayer, la moneda norteamericana cerró a 26,73. Sigue escalando en la búsqueda de más de 30, que dicen los propios exfuncionarios del gobierno, que son ahora críticos a que no se hicieron las medidas cuando había que hacerlas y que no se le anunció a la sociedad el estado con que se recibía todo, y los que ya no pertenecen al propio gobierno de Cambiemos ahora se han transformado en críticos de la gestión, diciendo que tiraron durante 2 años y medio buenas ondas y que ahora la realidad lo ha hecho que hayan tenido que ir al fondo. Pero como si esto fuese poco, en el arte de magia hay algo que nunca ocurrió en la historia financiera de un país. Decíamos la vez pasada que nadie había pedido 50 mil millones de dólares al Fondo Monetario y se lo habían dado. Pero ahora, de los 15 mil que van a venir después del día 20, cuando se apruebe el crédito stand-by, 7.500 millones, escuche bien porque esto no es creíble, 7.500 millones de esos 15.000 van a ir a la timba financiera para ver si pueden parar la estampida del dólar. Es decir, se pide un endeudamiento al Fondo Monetario Internacional y de los primeros 15.000, la mitad la va a manejar finanzas jugándola en una timba financiera, dosificándole la cantidad de dólares que a diario van a poner en oferta a los efectos de controlar la moneda gringa. Esto no se vio absolutamente nunca. Frente a estas cosas y frente a esta situación de tensión que se vivió en las últimas horas en la mesa chica de Cambiemos, en realidad en la mesa chica del PRO, está parado la recolección de residuos, el clearing bancario, los suministros a los supermercados, es decir, están parados los camioneros. Están parados los docentes de la provincia de Buenos Aires y las dos CTA, que no tienen mucha representatividad gremial, pero que están adheridas al paro, y ollas populares que movimientos sociales van a poner hoy al mediodía frente al Ministerio de Acción Social, protestando por la demora en la solución de aquellos famosos 30.000 millones que nunca terminaron de llegar, en una rotación constante y permanente de quejas y quejas y más quejas. Y frente a esto, el gobierno contestó a través del ministro de Trabajo que el medio aguinaldo va a pagar impuesto a las ganancias, o sea que si la Secretaría se hubiera sentado y no hubiera dado el portazo, no hubieran logrado absolutamente nada, porque ya la decisión estaba tomada, que ahí no lo van a aceptar lo que pidieron. Uno de los 5 puntos era no pagar en función de impuesto a las ganancias en el medio aguinaldo. Y entonces Pichetto, ayer, tomó una decisión y se la comunicó a los dirigentes de la CGT, que la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una de las cuestiones que le pide el Fondo Monetario, va a estar pisada, no va a salir hasta que no se discuta primero el presupuesto. Y en el debate del presupuesto, allí viene lo que no ha cumplido hasta el momento el Gobierno Nacional y que se había comprometido cuando le metieron la mano a los jubilados de participar a las provincias y no le ha cumplido, al punto tal que una provincia patagónica está por anunciar cesación de pago porque tiene vencimientos y como el Gobierno Nacional no le manda la plata, dicen y amenazan con no pagar y declararse en default. Y frente a todo esto que está pasando y que está ocurriendo, nos entretenemos con el debate, que no digo que no sea importante, con el debate de la ley de divorcio. Y están entonces después lo que ya había organizado el gobierno, empalmar la ley del divorcio con el Mundial de Fútbol, que empieza hoy. Y claro, cuando ayer decíamos no queremos engancharnos en el debate de la ley del aborto, no porque no tengamos opinión formada o no porque ustedes no quieran hablar a favor de uno o de otra situación, sino porque no queremos que nos hagan la agenda distractiva. Porque están pasando cosas muy serias y muy graves que van a afectar ya no la vida de quien van a ser, sino la vida de los que están vivos. Y por lo tanto, frente a esta situación, dijimos que dejábamos que debatieran en el Congreso todo lo que quieran, pero que nosotros nos íbamos a ocupar de las otras cosas que nadie le va a contar, pero que usted la va a sufrir de forma inmediata. Y cuando estamos hablando del malestar con Schusenegger, lo van a empezar a intentar cambiar, pero claro, como es inamovible y como tiene que participar el Senado y demás, entonces le están buscando la forma para pedirle que renuncie. Macri está decidido a que Federico Schusenegger se vaya del Banco Central y ayer hubo algunos intentos de, bueno, ¿a quién ponemos? Y ya empezaron a barajar nombres. El tema es que tiene que renunciar, porque si no hay que sacarlo por el Senado. Y frente a estas cuestiones, el ministro de Trabajo, hijo de otro ministro de Trabajo, dirigente sindical de los plásticos, empieza con un apriete a la billetera de los camioneros. El gremio de Moyano tiene lo que se llama el aporte solidario, que es que aquellos que no son afiliados al sindicato, pero que están dentro de la actividad, hacen un aporte de un 3%. Bueno, este 3% ahora quiere el Ministerio de Trabajo que los patrones, es decir, los empresarios, no lo retengan más. Es decir, quieren directamente ir al hueso económico del gremio. Pero además también quieren buscarle todas las formas de sanción económica a Hugo Moyano, quien por otro lado lo tienen hackeado con cuestiones judiciales, que incluye incluso el Código Independiente, y hablan de una multimillonaria multa porque dice que este paro de hoy está violando la conciliación obligatoria que TRIAC había decretado para la actividad. Ya hay un antecedente. Cuando pararon los trabajadores de los gremios aeronáuticos, le cayó una multa multimillonaria que todavía están pagando los gremios aeronáuticos. Y también, en esto de quitar el aporte solidario, ya hay otro antecedente. Se lo quitaron a la asociación bancaria, que es el 1%, también de cuota solidaria de aquellos que no están afiliados, pero que están en la actividad bancaria, que retienen las cámaras respectivas. Es decir, están empecinados en llevarse puesto al movimiento gremial buscando todos los recursos. Y si es necesario, el apriete económico también. Y el otro día, queriéndole comprar la dignidad, esto encomillado, a la dirigencia sindical dejaron trascender que iban a, ya tenía Macri firmado 3.000 millones, después hablaban de 6.000 millones para las obras sociales, de los 21.000 millones que el Estado le tiene que dar a las obras sociales. Miren, va a colapsar la salud de las obras sociales ante el inmenso aumento autorizado por este gobierno a la salud privada y la carencia del funcionamiento de los hospitales públicos de la salud gratuita, y entonces estamos detenidos ante un grave problema que es la salud de la población. Y siguen jugando con fuego. Ellos creen que en una oficina y con una planilla Excel pueden planificar estas cosas y que no va a haber reacción de abajo para arriba. Y se están equivocando mal. Mientras tanto, hay dos situaciones que se repiten y que se reiteran. Está confirmado que el transporte va a parar el día del paro general de la CGT, pero hoy los metros delegados que están en la CTA, los que manejan el subterráneo con paros, a las 8 de la noche van a hacer un corte en apoyo a esta medida de las dos CTA que están con este plan de paro del día de hoy. Por lo tanto, la serie de conflictos más la amenaza de una provincia de entrar en cesación de pagos que se está dando, la fotografía que se le está mostrando al Fondo Monetario, no solamente que no es la mejor, sino que esto se va a ir enrareciendo mucho más a medida que se acerque la cumbre del Grupo de los 20 con las máximas autoridades del mundo en Buenos Aires, y para lo cual, como venimos sosteniendo en este programa, fuerzas militares y policiales extranjeras se harán cargo en Buenos Aires de la seguridad que debería ser de la Argentina. Ya está decidido, las Fuerzas Armadas serán mandadas a la frontera norte para que la gendarmería haga el papel de policía, son los que mejor equipados están por parte de Bullrich, y entonces están dispuestos al apriete económico a los sindicatos y, si es necesario, a la movilización y al escándalo judicial. Sobre esos tres puntos están manejando lo que ellos interpretan que es el tema a vencer. Por lo cual, a partir de los próximos días, volverá a arreciar la campaña de desprestigio de los dirigentes gremiales en todos los medios y en la llegada de los periodistas que tiene el gobierno, porque están muy preocupados porque en la CGT se ha instalado la idea, porque ya lo saben, de que el gobierno está con graves problemas de funcionamiento y que el presidente asustó a todo el mundo cuando dijo así no se puede seguir y algunos entendieron que se quería ir. Y en realidad supongo yo, se estaría refiriendo a la situación económica. No imagino que Macri esté pensando en irse. Más allá de que el quiste en el páncreas es benigno, esto también es una novedad, la salud del presidente de la Nación. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Sensación térmica a esta hora de la mañana, 6 de la mañana, 16 minutos, es de 3 grados 8 décimas. La temperatura real, según la columna mercurial, es de 5,1. Pero la verdad que hay que decir que la real es la otra, la que se siente en el cuerpo. Bueno, la que se siente en el cuerpo, 3 grados 8. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 11 grados. ¿Cómo estás, Diego? Te escucho muy mal, Miguel. ¿Cómo estás, te pregunto? Con el frío, abrigado como una cebolla. Tengo tantas capas que parezco una cebolla. Directamente, hasta el charpe tengo puesto adentro del estudio. Bueno, hoy empieza la Copa del Mundo y vamos a meternos en esa información como todos los medios, pero hay protagonismo, Enrique, de varios argentinos, no solamente del árbitro y los jueces de línea, sino del director técnico de uno de los equipos, ¿no? Exactamente, Miguel va a ser el entrenador Juan Antonio Pizzi, ex entrenador de San Lorenzo, entre otros, que viene a dirigir a la selección de Chile. La selección de fútbol de Chile va a estar dirigiendo Arabia Saudita hoy y van a ser 5 los técnicos argentinos que van a participar en el Mundial, la mayor presencia justamente de entrenadores de un país en este certamen magno. El partido va a comenzar a las 12 del mediodía, hora de nuestro país, pero antes, a las 11 y media, arrancará la fiesta inaugural, que va a tener la presencia, entre otros, del cantante inglés Robbie Williams, la soprano rusa Aida Garifullina y también del exjugador y campeón del mundo en el 2002, el goleador Ronaldo, que también va a ser parte de esta fiesta que, insistimos, va a arrancar 11 y media de hora argentina y que luego a las 12, y como bien decía usted, con arbitraje del argentino Néstor Pitana, acompañado por Hernán Maidana y Juan Pablo Velati en las líneas y Sandro Rizzi como el cuarto árbitro, van a dar el puntapié inicial al certamen Rusia y Arabia Saudita. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Los teléfonos de la radio están abiertos. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. Hoy es el día de los donantes de sangre. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel. Buen día a todos. Nos dé el buen Dios. Macri, querido, Dios te está dando un aviso. Él es dueño de la vida. Te manda un quiste y te manda a presentarte ante él a rendir cuenta. Dios es el Señor. Señor quiere decir dueño. Dominus, que es el que domina, el dueño es Dios. Vos no sos dueño de la vida para no vetar si sale la ley de aborto. Tenés que vetar, hermano, no vayas a la muerte eterna, no pierdas la vida eterna, feliz el cielo. Hay que pensar mucho permanentemente, ¿me estoy ganando el cielo o me estoy ganando el infierno? El argumento falso de que el chico es un peligro para la vida de la madre, es preferible morir antes que matar al chico, antes que abortar. La madre le decía al futuro, cuando era niño, rey de Francia, San Luis. ¿Vicente? Sí. No quiero instalar el tema este del debate, porque si no entramos en la agenda que marcan los demás. Lo saludo. No, no, pero hay que encararlo, es un problema muy grave, hay que encararlo, no evadirlo. ¿Quién está? Sí, buenos días. ¿Quién es? Tito Luna, de Ciudad Evita, Partido de la Matanza. Gracias por dejarnos hablar. Se sigue favoreciendo a los que más tienen, señor de Renzi. Este préstamo, ya lo sabemos todo, es para tapar los LEVAC, los bonos, ese dólar falso, asqueroso, a los financistas, a los capitalistas, a los empresarios. No es para parar el hambre en el país, no es para darle un aumento al trabajador, no es para abrir fábricas, es para tapar agujeros de sus negociados. ¿Por qué no dice la verdad el señor millonario Triaca, el señor presidente del Banco Nación, el señor Macri, la señora Vidal, Aranguren, Duhovne, que vive en una casa costosísima y paga su ABL como terreno baldío? Por eso repito siempre lo mismo, señor de Renzi, cómo extrañamos a nuestro general Perón, por Dios. Gracias. ¿Sí, quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, en cuanto al paro, ya sabemos todo, que no sirve de nada, porque este modus operandi que emplean estos personajes que dicen ser dirigente, lo hacen con beneficio propio nada más. Lo digo con un enorme conocimiento que tengo en cuanto a estas cosas. Por eso yo también siempre estoy en contra de los paros, porque no beneficia a nada. Ellos sí se benefician, estos personajes. Y en cuanto al Congreso, yo digo una cosa. ¿Por qué no vienen a la mañana temprano y comienzan a trabajar y no vienen al mediodía, esta manga de atorrantes que no sirven para nada, porque son todo? Mire, en todos los ámbitos, lo único son unos enormes energúmenos ineptos que no sirven para nada. Con asunto del préstamo esto al fondo, ¿por qué no intervienen? ¿Por qué este hombre maneja el país como si fuera patrón de estancia? Cosa que no tiene que hacerlo. Esto tenía que haber pasado por el Congreso. Por eso yo digo, este Congreso no sirve para nada. Vuelvo a repetir lo que digo siempre, es un aguantadero de bandido nada más donde vienen a protegerse. Bueno, los saludo. Gracias. ¿Quién está? Hola, buen día, señor de Renzi. Hablo Alicia de Villaluro. Mire, yo estoy de acuerdo en algo con este señor que habló antes, pero lo que no estoy de acuerdo es desde el paro, porque como usted dijo el otro día y yo estoy de acuerdo, un paro de 24 horas no sirve para nada, uno de 48 tampoco, pero ya el 72 hay problema, y por paro indeterminado, bueno, ni hablemos. Lo que usted dijo en la editorial, a mí me pone, no sé, muy preocupada, porque veo que va a reventar por los cuatro costados de este país. Bueno, muchas gracias, señor de Renzi. ¿Hola? Adiós, señora. ¿Quién está? Sí, no, Miguel. Desde mi incapacidad respiratoria, te quiero decir que sumándome a la expectativa de este campeonato mundial de fútbol, hoy les voy a hablar con un diálogo futbolero. Si yo fuera técnico de la selección nacional, Dios no lo permita, y buscaría los jugadores mejores para tratar de tener un equipo pleno para poder intentar ganar el campeonato, si lo traslado a la parte política, yo buscaría un conjunto de personas de la mejor calidad política y moral que podíamos tener para lograr un partido de oposición a este gobierno inmoral que tenemos. Pero con Sioja, Infran, Aníbal Fernández, Daniel Scioli, Carlos Kunkel y una larga lista es imposible pensar en tener un conjunto de personas que puedan armar algo de oposición, porque tanto estos que les nombré y los que faltan nombrar son tan delincuentes como los delincuentes que tenemos en el gobierno. No vamos a ir a ningún lado. ¿Será posible, bueno, señor Pará, será posible cuídate, que 44 millones de gente que vive no haya una sola persona austera de capacidad moral que tenga sentido patriótico para tratar de gobernar para la gente y el pueblo? No hay uno. Bueno, ¿dónde hemos llegado con esto? Chao. Cuida tu salud. Te saludo. 6:25, 5:01 la temperatura. ¿Quién es? Carlos, del Partido Morón, de Renzi. Buen día. Lo escucho, ¿sí? Bueno, sí. Hace unos años atrás había un tren que unía de Aedo a la ciudad de La Plata. Ahora llega hasta Temperley. Yo no sé, las vías siguen estando. ¿Por qué no se puede restablecer un servicio de vuelta de Aedo a La Plata? Para mucha gente del Partido Morón le serviría. Aparte, el tren es mucho más económico que el auto. Una persona en un auto gasta muchísimo más combustible, mucho más oneroso. Mire, que viajar el tren. Yo creo que hay una política en este momento sobre ferrocarriles que va a quedar trunca. Hay gente que tiene mucho temor porque se han empezado obras en los ferrocarriles que no se sabe si Dietrich la va a poder terminar porque vienen los recortes de la inversión. Así que hay todo un gran compás de espera. Lo que usted dice, yo conozco ese ramal, sé lo que está hablando. Se usó mucho de carga siempre, pero también había un tren de pasajeros. Sí, que fue salía también de Aedo. Cartonero también. Claro, fue, que salía de Aedo. Bueno, eso es en este momento una simple expresión de deseos, pero lo que usted dice no está mal. Lo saludo. Buen día, gracias. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 6:27, 3:08 la sensación térmica. Va a haber una marcha de camioneros al Congreso, va a haber movilizaciones a Plaza de Mayo, ollas populares frente al Ministerio de Desarrollo Social. Va a estar complicada la capital. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Carbone. El 14 de junio de 1982 fue un día trágico para los argentinos. La inoperancia de los militares del proceso llevaba a su cenit. Las tropas argentinas, los heroicos soldados argentinos recibían la orden de rendirse en las Islas Malvinas. La última etapa de la Guerra de Malvinas fue la rendición ordenada por el gobernador argentino en Puerto Argentino. Con la última línea de defensa en el combate de Monte Tumbledon, abrió una brecha y la defensa argentina de Puerto Argentino comenzó a desfallecer. En una mañana oscura, un jefe de compañía se perdió y sus subalternos se desanimaron. El soldado conscripto Santiago Carrizo del Regimiento de Infantería 3 describió como el comandante de su grupo le ordenó a un pelotón tomar posiciones arriba de las casas y les dijo: y si un kelper se resiste, le disparan. Pero la compañía desobedeció la orden del comandante sin abrir fuego contra los pobladores. 14 de junio de 1982, a las 21 horas, el gobernador militar de las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur, general Mario Menéndez, se rindió al general Jeremy Moore. La rendición contradecía el código del ejército argentino, que declaraba ilegal una rendición a no ser que más del 50% de los hombres fueran bajas y que se hubiese gastado el 75% de las municiones. Los plazos del documento de rendición fueron ligeramente cambiados después de las negociaciones del general Menéndez. La frase de rendición incondicional fue reemplazada simplemente por rendición. y a los argentinos se les concedió que las unidades argentinas retuvieran sus banderas, quedaran bajo control de sus oficiales, la ceremonia de rendición sería privada, no pública, los oficiales argentinos conservarían sus armas de mano y el punto final sobre la devolución de 11.313 prisioneros de guerra en sus barcos no fue aceptada y 4.167 de ellos fueron repatriados a la Argentina en el transatlántico Canberra. En el mensaje del presidente de facto, el autodenominado proceso de reorganización nacional le anunciaba al pueblo de la patria la rendición en Malvinas y la próxima convocatoria a elecciones en la Argentina. Era el principio del fin de la más sangrienta dictadura que asoló a la Argentina. Gloria y honor a los soldados argentinos, los verdaderos héroes de la epopeya de Malvinas. Sino una conclusión de una de las tantas batallas que nueve invasiones al territorio patrio han tenido desde siempre los bucaneros de la reina. Miren, aquel día la gente salió a la Plaza de Mayo a romper todo lo que tenía enfrente, indignada, primero por el engaño constante que tenían los comunicados que se daban, y segundo, porque se buscó toda la elegancia en el comunicado para decir, no peleamos más. En un momento determinado, y acá quiero hacerle el correspondiente honor, los pilotos de la aviación peruana no solamente vinieron para combatir, sino que querían hundir la flota inglesa cuando salió de Ascensión. Y no le permitió a Argentina que lo hicieran. No quería que se involucrara Perú. Entonces vinieron con sus aviones y algunos aviones de esos se pintaron con la bandera argentina y ellos querían tripularlos, querían ser ellos. Perú, un país que nos ayudó como correspondía a un país sanmartiniano, más sanmartiniano que nosotros, los peruanos. La otra ayuda, Gaddafi, que mandó un barco con armas. Y después en Venezuela, que hubo algunas organizaciones de fiesta y demás para recaudar fondos y alguna otra cosa. En todo el mundo, solamente esos tres países tuvieron algún tipo de relación. Sin contar que Chile fue partícipe necesario en la información a los ingleses que sus pilotos se abastecían en Chile, tenían información de los chilenos. Y además, Estados Unidos, que tenían el quinto piso del Ministerio del Ejército, un piso entero para ellos, le pasaba información a Inglaterra, y los satélites de los rusos trabajaban a dos puntas, información a la Argentina, información a los ingleses, o a los chilenos para que se la dieran a los ingleses. Ese conflicto tuvo varias etapas, pero lo grave no fue la batalla, no fue el conflicto, porque miren, se murieron más en suicidios posguerra que en el combate. Y la gran cantidad de muertos es porque la criminal de guerra no juzgada, Margaret Thatcher, en la zona de exclusión que ellos mismos habían puesto, mandó a hundir el general Belgrano, que no se llamaba Belgrano en su comienzo, se llamaba 17 de octubre. Así que se dio el lujo de hundir al creador de la bandera en su nombre y también al nombre anterior, el 17 de octubre, confirmando el viejo precepto de Churchill, que la caída de Perón en la Argentina había sido para el Reino de Inglaterra lo más importante después del triunfo en la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que vino a posteriori, lo que sigue hoy, en ese acuerdo de entendimiento firmado por Malcorra en este gobierno, que lo denunciamos en su tiempo y forma, que lo hicimos comentarios en los días pasados, y que fue firmado el 13 de septiembre del año 2016 entre el ministro de Estado para Europa y las Américas de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Commonwealth, Alan Duncan, y la Cancillería Argentina, donde, entre varias cosas que se apuntan, habla del comercio y de las inversiones, donde dice, se destacó que la Argentina y el Reino Unido han acordado trabajar para incrementar significativamente el comercio bilateral entre ambos países, como lo demuestran las recientes visitas enfocadas en el comercio y el apoyo de las empresas e inversiones para capitalizar oportunidades comerciales e inversiones, en las cuales se incluyen compartir asesoramiento y experiencia en asociaciones públicas y privadas. O cuando, hablando del G20, dice, se ha expresado el deseo de continuar colaborando activamente con los esfuerzos realizados en el Grupo de los 20, dando la bienvenida a la elección de la Argentina para presidir el grupo en el año 2018, cosa que está ocurriendo. O el OCDE, donde quiere entrar Macri, el Reino Unido apoya las aspiraciones de la República Argentina a una relación más cercana con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y ofrece su asesoramiento y experiencia para asistir en la implementación de las reformas requeridas para obtener la membresía. De la seguridad internacional y de la defensa, lo que firmaron, ambas partes acordaron que para enfrentar las amenazas de paz y seguridad internacionales se requiere una cooperación y coordinación internacional más estrecha. Ambos países, esto es, los piratas y nosotros, están explorando oportunidades de ampliar sus campos de cooperación. La visita al Reino Unido del buque escuela Aras Libertad ha sido bienvenida. Ambas partes acordaron fortalecer la relación entre las dos Fuerzas Armadas. El Reino Unido acoge con beneplácito el compromiso de la República Argentina con el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales a través del apoyo a las operaciones para el mantenimiento de la paz de Naciones Unidas. Al respecto, se hizo mención a la significativa cooperación que llevan a cabo los contingentes argentinos y británicos que participan en las fuerzas de Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz en Chipre, y se ponderaron los resultados de la reunión ministerial de defensa sobre operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas celebrada en Londres los días 7 y 8 de septiembre pasados. De la crisis de los refugiados, el Reino Unido elogió la decisión del gobierno argentino de establecer el programa para recibir 3.000 refugiados sirios, recabando la exposición global compartida para cooperar en la resolución del problema, que incluye la asistencia financiera de la comunidad internacional. Del Atlántico Sur, firmado con los piratas en el gobierno de Macri. En un espíritu positivo, ambas partes acordaron establecer un diálogo para mejorar la cooperación en todos los asuntos del Atlántico Sur de interés recíproco. ¿Cuál es el interés de ellos? Quedarse con lo que no corresponde. Pescar, sacar el petróleo, robarnos, tener proyecciones de las Orcadas, a la Antártida. Repito, en un espíritu positivo, ambas partes acordaron establecer un diálogo para mejorar la cooperación en todos los asuntos del Atlántico Sur de interés recíproco. Ambos gobiernos acordaron que la fórmula de soberanía del párrafo 2 de la Declaración Conjunta del 19 de octubre de 1989 se aplica a este comunicado conjunto y a todas sus consecuencias. En este contexto, se acordó adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas. Se lo repito, porque a lo mejor no lo terminan de entender. Es decir, se supone que es mutuo, ¿no? Bueno, todo esto gira para facilitar la vida a los piratas. Repito, los gobiernos acordaron que la fórmula de soberanía del párrafo 2 de la Declaración Conjunta del 19 de octubre del 89, cuando Ditela mandaba ositos a los helpers, ¿se acuerdan? Se aplica en este comunicado conjunto y a todas sus consecuencias. En este contexto se aprobó adoptar medidas apropiadas para renovar todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocombustibles o hidrocarburos. Ambas partes enfatizaron los beneficios de la cooperación de un compromiso positivo de todos los involucrados, la entrega firmada del patrimonio usurpado. De conformidad con los principios establecidos en la Declaración Conjunta del 14 de julio de 1999 y el acuerdo por el canje de notas, ambos partes acordaron que serían establecidas conexiones aéreas adicionales, y ahí les facilitamos que 5 empresas vayan para ahí, ¿no? Entre las Islas Malvinas y terceros países. ¿Cómo entre las Islas Malvinas y terceros países? ¿Qué estamos hablando? ¿Categoría de país para Malvinas? Por eso las Orcadas figuran como un territorio del Commonwealth británico, y por eso ellos están explotando electricidad en el mar. En este contexto, acordaron el establecimiento de 2 escalas, escuchen esto, adicionales mensuales en territorio continental argentino, uno en cada dirección. Los detalles específicos serán definidos, o sea que todavía se están definiendo. Ambas partes expresaron su pleno apoyo al proceso de identificación de los ADN con relación a los soldados argentinos no identificados sepultados en el cementerio de Darwin. Ya se hizo. Las conversaciones sobre esta delicada cuestión humanitaria serán llevadas adelante en Ginebra sobre la base de una evaluación de la comunidad internacional de la Cruz Roja, complementada por las conversaciones bilaterales que sean necesarias para ambas partes. Acordaron que los deseos de las familias involucradas son de mayor importancia. Le aclaro que a todos los familiares les pidieron que entraran a las Malvinas con pasaporte y les sellaron el pasaporte como si fuera otro país. Ambas partes acordaron establecer una fecha para una reunión más amplia de a la mayor brevedad posible. Dirección de prensa, información para la prensa con el número 304 del año 2016 que hemos guardado, por supuesto, porque en algún momento usted tendría que volver a escucharlo. y a termino de escuchar, en este 14, donde se le agrega a aquel que dijo que estaba lleno de medallas y era un inglés todo sucio de betún y de barro, que también tenía algunas medallas, dijo, estas medallas que usted tiene, Menéndez, son de combate. No, dice, son todas con decoraciones. Que no tiró un tiro y que levantó las manos, se le agrega estos, que tampoco tiran tiros, levantan las manos y además la bajan para firmar la entrega de las Malvinas. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. En la hora 6:45 minutos, 5 grados 1 la temperatura, la sensación térmica 3 grados 8. Nos metemos en el deporte con Enrique Kepa. Bueno, también recordamos que además de en el día de hoy comenzar el Mundial en el Grupo A con el partido de Rusia y Arabia Saudita, mañana continúa la disputa de este certamen. A las 9 de la mañana van a jugar por el Grupo A también Egipto y Uruguay, los dos equipos que completan este grupo. Y por el Grupo B a las 12, primero van a jugar Marruecos frente a Irán y posteriormente a las 15 el partido más importante hasta ahora, en el comienzo del Mundial, que va a ser Portugal y España. Van a chocar dos tradicionales equipos, dos clásicos rivales, y además tendremos la presencia allí en el conjunto portugués de Cristiano Ronaldo. Este es el partido, sin duda, que acapara toda la atención en las primeras jornadas, las primeras dos jornadas del Mundial de Rusia, que reiteramos, comienza hoy a las 12 del mediodía con el encuentro entre Rusia y Arabia Saudita. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. Córteme enseguida porque le aviso que estoy haciendo terapia. Me estoy ahorrando la consulta. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque tengo sentimientos encontrados, Miguel. Escucho y me preocupo. Los paros no sirven, todos los políticos son delincuentes, los sindicalistas son ladrones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se acuerda cuando yo le dije los votos en blanco y usted saltó? Se vienen los votos en blanco, la gente que no va a ir a votar, Miguel. Pero ¿sabe por qué mis sentimientos encontrados? Mientras escucho todo esto, yo veo a los pibes de mi barrio, que muchos no saben cantar la marchita completa, pero saben que están haciendo peronismo de base. Todos los días hacen peronismo de base en un barrio que no es muy, muy, muy fácil para hacer peronismo de base. ¿Sabe a qué le tengo miedo, Miguel? Al nacionalismo de cabotaje, que con cuatro frases creemos que vamos a cambiar el país. Mire, Miguel, y respecto a lo que dijo de Malvinas, yo digo, y la frase es mía, es más peligroso que el verdugo, el secretario del verdugo, Miguel. Hace 250 años que estamos manejados por los secretarios del verdugo. Miguel, yo le voy a agradecer a usted, a una persona que usted conoce mucho, que una vez me dijo, basta de piripipí. Me cambió la vida, Miguel. Me quedo con los pibes que no saben cantar la marchita, pero que en estos momentos ya están levantados ayudando a algún viejo a cruzar la calle, Miguel. Y, no sirve ayudar a un viejo a cruzar la calle. Y no sé, el viejo se va a sentir contento, Miguel. Y los paros no sirven. Terminemos con esta historia. Miguel, gracias. Hasta luego. ¿Quién está? Buen día, de Rensis. Hugo de la Boca. Todo mi respeto a los que pelearon, que están vivos y los que ya han dejado su cuerpo en Malvinas como ciudadano común, y ojalá algún día cuando yo ya no transite más esta tierra me dejen a que puedan estar al lado de ellos en la eternidad, que pueda ser una persona digna de estar con ellos por haber sido un ciudadano honesto. Mis respetos a ellos con todo mi profundo amor y cariño, nada más, que tenga buen día. ¿Quién es? Hola. Hable. Sí, señor de Renzi, habla Teresa de Ramos Mejía. Quisiera decirle que no hable, que le dé la palabra a otras personas. Siempre los mismos hablan y no sacamos nada en positivo. Muchas gracias. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Es cierto que hay gente que llama todos los días. Y es cierto que hay muchísima gente, por suerte, que escuche, que no llama. Pero usted, que hizo un mensaje breve, señora, hubiera aprovechado el tiempo para decir sus cosas. Porque entonces estaríamos escuchando gente que habitualmente escucha y no llama. ¿Me explico? No es que le demos la palabra a nosotros. El que llama, llama, y el teléfono entra y está abierto para que todos se expresen. Es real. Muchos hacen su propia catarsis, otros porque se quieren escuchar ellos mismos, otros porque le importa participar. Y hay un montón de gente que no llama. Así que ponga el dedito todos los días, llame, y va a ver que entonces será una voz distinta. Use y aproveche la oportunidad que se le da. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Buen día, Sofía de Tablada. Yo, al respecto de paros, de tomas las escuelas, ¿sabe? Hay muchas cosas que están haciendo y gente, pero yo miro en el mundo, la verdad, noticias, no hay ni un país que tiene este, disculpen por palabra, quilombo, ni un país, por más que mal que viven. La verdad, no sé, o tiene culpa peronismo, o comunistas, no sé quién tiene culpa, anarquista. Directamente el país está en anarquía. Y la verdad, en una familia, por ejemplo, un adolescente, papá y mamá piden, quiero un auto nuevo, quiero un auto, bueno, ¿qué los hacen ahora? Los padres no pueden manejar a estos adolescentes que están ahora en siglo XXI. ¿Qué hacen? Los prestan, buscan préstamo y compran. Así que en país así, también veo así, cada uno quiere aumento, cada uno quiere, ¿qué tiene que hacer este gobierno? Cualquiera, no importa, Macri, a mí no me importa, Macri o quien sea, ¿quién tiene que hacer? Prestar plata, la verdad gente no entiende, por un lado camioneros paran porque hay muchos gastos, por otro lado camioneros de Moyano porque quieren aumento. No entiendo, la verdad país está sin rumbo, y más es estos, discúlpenme por palabra, mocosos, pueden tomar por aborto a escuela. ¿Dónde está eso? La verdad, en Rusia, si yo explico esas cosas, no entienden cómo pueden parar subte. Subte es un objeto general de Estado, porque es muy, muy peligroso para como cualquier aeropuerto, aerolíneas y todo. ¿Y cómo puede ser que uno, como este Segovia, puede tomar subtes, parar subtes? Es, la verdad, una anarquía total y no hay cambio de mentes en esa gente. La porque saludo. Adolescentes iguales. Adiós. ¿Quién está? Sí, a María Esther de Avellaneda. Te quiero comentar esto. Cuando en cuarto grado empezamos las clases, a los dos meses, mi maestra Elba Noemí Tafo de Berardo hizo poner alrededor del aula, las Malvinas son argentinas. Fíjate vos, y en esa época se calcaban los mapas, igual que no pusiéramos las Islas Malvinas. Te hablo yo, que cumplí 90 años, y eso te lo enseñan en el colegio, y te queda para toda la vida. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Si algún día hiciéramos un pedido que los que llaman todos los días no llamen, ¿usted, señora que llamó antes, piensa que llamarían a gente nueva? Porque en realidad esa es la gran preocupación. Muchos dicen no nos podemos comunicar, otros dicen... Ahora, hay alguien que se comunica todos los días. ¿Y cómo hace el que se comunica todos los días? Estará insistiendo, supongo. Bueno, algún día podemos proponer que los que salen todos los días no salgan a ver cuántos nuevos aparecen y cuánta gente distinta se quiere expresar. Es muy interesante lo que dijo la señora para preestablecer una forma de trabajo. ¿Quién es? Miguel, buen día. Luis de San Justo. Bueno, hoy paro nacional del docente, Miguel. Importante una medida entre tantas cosas. Pero yo quería contar algo que sucedió en La Matanza hace dos viernes. Una convocatoria a los directores de escuelas primarias, donde se explicaban los nuevos cambios en la currícula de primaria, Miguel. Ni una sola política educativa acompañando todos esos cambios. Ni una sola. Teníamos ayudas educativas que hoy, absolutamente negadas. Y obviamente las cooperadoras escolares, limitadas terriblemente porque la gente no tiene con qué aportar. Ni una sola ayuda educativa contemplada en los nuevos cambios en educación. Así que, bueno, dejarle el saludo de siempre, Miguel, escucharlo siempre. ¿Quién está? ¿Miguel? Sergio de Morón. Quería hacerle una pregunta, Miguel. ¿Qué pasa con el peronismo? ¿Qué pasa con el peronismo que, por ejemplo, votó a este gobierno? ¿Usted qué cree que de los peronistas que han votado a Cambiemos? ¿Usted qué cree que? ¿Usted qué cree de los peronistas que han votado a Cambiemos en las últimas elecciones? ¿Qué pasa? ¿Qué piensa usted? No, yo creo que era muy difícil para aquellos que no querían seguir con el kirchnerismo, no tenía otra opción que votar a Macri o votar en blanco. Bueno, yo voté en blanco y la verdad que ese voto en blanco estaba favoreciendo igual de cualquier manera o en forma indirecta al que ganara, cualquiera de los dos que ganara. Me sentí muy mal porque si después de tanto tiempo uno no tiene una posibilidad de elegir, uno se siente mal. No podía votar a Scioli, que había sido el peor gobernador para mí de la historia de la provincia de Buenos Aires, de los que mostró el peronismo después de Rucau. Rucau fue el peor de todos. Entonces, frente a esta cuestión, cada quien tenía que tomar una propia decisión. Ahora, ¿cómo se hace? Es decir, para determinar que la gente no pueda elegir y que tenga que votar en contra de o el menos malo. Es decir, ¿cómo se hace para esto, no? Y la sensación que uno tiene es que los votos que le han prestado a Macri, se lo han prestado de todos los sectores, esos votos prestados ya Macri no los tiene más, los va a perder. Ahora, el tema es quién lo va a canalizar, porque por ahora no aparece nada, ¿no? Ahora, lo que pienso es que el peronismo no tiene, es absolutamente opuesto a esto. Por eso no comprendo que lo hayan votado. Para mí, esto... Pero porque también estaban totalmente en contra de lo que estaba pasando en el gobierno de Kirchner, o del gobierno de Cristina, más que de Néstor, porque en el de Néstor el peronismo lo acompañó en gran parte, sino que cuando apareció Cristina, en realidad yo lo dije, me acuerdo aquella época que se enojó alguno, yo dije, terminó el kirchnerismo y empezó el cristinismo. Y la verdad que fue así. Néstor Kirchner había dejado 50.000 millones de respaldos y Cristina los evaporó. Y cada una de las cosas que Néstor había hecho, Cristina las cambió. Entre ellas el diálogo con el movimiento obrero, entre ellas el diálogo con los intendentes, entre ellas el diálogo con... Kirchner, cuando tenía un problema, agarraba el teléfono y llamaba a los concejales. Es decir, no tenía problema de tomar esa decisión. Bueno, es obvio que la primera elección era el voto de Néstor que le había permitido a Cristina ser presidenta. Pero la segunda vez, la gente la votó a ella, porque la que armó la lista fue ella, la que hizo las cosas fue ella. Bueno, entonces, allí hubo toda una situación de traslado, de cambio, entre lo que había sido Néstor Kirchner y lo que había sido su mujer. Pero la segunda vez, la primera vez eran los votos de Néstor que se los prestaron a Cristina. Pero la segunda vez eran votos propios, armado propio y construcción política propia, así como esta unión que armó ahora Ciudadana es una construcción propia de ella. Entonces hay que reconocerle esa capacidad de armado. Ahora, ella fue siempre la gran oradora, pero el que administró en la familia toda su vida fue Néstor. Néstor fue el intendente, fue el gobernador y fue el presidente que administró. Cristina nunca administró nada, fue siempre legisladora. Ahora, hay la última pregunta. ¿Hay algún antecedente en la historia argentina? ¿Cómo? ¿Hay algún antecedente en la historia argentina que en solo 12 años aumenten el PBI en 400%? Porque cuando Dualde y Labaña se fueron, dejaron 100.000 millones de PBI. Y cuando el kirchnerismo se fue, dejó 500.000. No, el aumento del PBI hay que corregirlo y estudiarlo con relación al compromiso del PBI con la deuda. porque ahí vamos a entender muy bien. Es decir, cada día se fue complicando más el Producto Bruto que se produce en la Argentina con el endeudamiento. Cristina misma dijo, fuimos unos pagadores compulsivos, habían pagado en ese momento 200.000 millones de dólares de intereses, pero no se había cancelado la deuda. Y entonces todo ese tipo de cuestiones, todo ese tipo de relato de decir se canceló la deuda, que nosotros decíamos todos los días que no era cierto, al relato de Macri que le aparece ahora diciendo que esta es la única solución y demás, todo ese macaneo que hacen los dirigentes políticos destiñen las cosas que pueden estar haciendo bien. Porque obviamente en el gobierno de ella hubo muchas cosas para ponderar, pero taparon las cosas buenas y la sociedad, a través de los medios de confusión masiva, a través de la campaña de mostrar lo que se estaba robando o a mostrar los delincuentes que se estaban llevando la plata, algunos ciertos y otras acusaciones falsas, instalaron una imagen donde mucha gente dijo yo no puedo seguir votando esto. Y después se dieron cuenta que terminaban votando a otra cosa que iba a ser peor ya en el arranque, porque se sabía quién era Mauricio Macri. Ahora si yo le pregunto a usted y a los oyentes en general, ¿no? ¿Qué prefieren tener? ¿100 pesos de acreencias y 140 de deuda? ¿O 500 de acreencias y 200 de deuda? ¿Qué me contesta? Yo le digo una sola cosa. Antes se emitían billetes y la gente tenía para consumir. Ahora se emiten letras y un grupo minúsculo, y por lo general extranjero, se llevan la riqueza de los pobres. Así que no hay mucho para discutir. ¿Me deja ir a las noticias? Que tenga buen día, bien. Adiós. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El ahora 7, 1 minuto, 5 grados, una décima la temperatura en la columna mercurial, pero cuando usted sale, siente en el cuerpo por vientos de superficie 3 grados 8, jornada fría del otoño que se está despidiendo. El pronóstico dice que habrá 11 grados de máxima solamente en la ciudad de Buenos Aires, con cielo parcialmente nublado y vientos leves a moderados del sudeste. En las irredentas Malvinas, en poder del invasor inglés, la temperatura es de 2 grados, la máxima llegará a 5, está parcialmente nublado. Para un país bioceánico y bicontinental, tenemos los pronósticos de la Antártida Argentina. Mientras que el Congreso Nacional sigue debatiendo todavía y en un rato pasarán a votar para saber si tiene media sanción el proyecto de la ley del aborto o si simplemente habrá que esperar 2 años para que se pueda volver a presentar. Como está empatado por ahora, debería desempatar en una segunda ronda, o sea, votarían 2 veces, si el empate se mantiene, el presidente de la Cámara. Por ahora está demasiado parejo el conteo de diputados y diputadas a favor y en contra. Reiteramos entonces, base vicecomodoro Marambio, 12 grados bajo cero. La temperatura máxima será de 7 bajo cero. El cielo despejado parcialmente nublado con vientos leves a moderados del sector oeste. Base Esperanza, país bioceánico y bicontinental, Argentina de 2 continentes. Tenemos una temperatura de 8 grados bajo cero, una máxima de 4 bajo cero, despejado parcialmente nublado. Comienza el Mundial de Fútbol en Rusia. Base Carlini, 2 grados bajo cero la temperatura actual, 1 sobre 0 la máxima. La mañana se presenta con cielo despejado, nubosidad en aumento. La terna que apertura del Mundial es Argentina y el técnico de uno de los conjuntos, Pizzi, también es argentino. Base Orcadas, Antártida Argentina, mañana con cielo nublado. Temperatura actual 6 grados bajo cero, la máxima 2 bajo cero. Base Belgrano 2, temperatura de 16 grados bajo cero. La máxima será de 13 bajo cero. El cielo está parcialmente nublado y hay ventiscas con probabilidad baja de chaparrones de nieve. Base San Martín, 11 grados bajo cero. Cielo parcialmente nublado, probabilidad moderada de neblinas. Vientos leves a moderados del sector este. Temperatura máxima en San Martín será de 5 grados bajo cero. Hecho insólito en la historia financiera del país, el ministro de Finanzas, el endeudador Luis Caputo, comunicó que anunciará un programa de ventas de hasta 7.500 millones de dólares provenientes del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para apoyo presupuestario. El programa consistirá en ventas diarias preanunciadas que ejecutarán a través de un mecanismo de subasta realizado por el Banco Central de la República Argentina a solicitud del Tesoro. El gobierno suspenderá hasta el 20 de junio que se firme el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional la venta libre de divisas norteamericana. Otra vez el control de cambio después de la raca de que la bandera era que habían sacado el cepo cambiario. 5 minutos pasan de la hora 7 en el territorio argentino. Se sigue discutiendo en el Congreso de la Nación, escuchando a todos los legisladores. El presidente de la Cámara, Monzó, pidió que se redujeran los discursos, pero no le hicieron caso. Carrió se fue a una capilla. Dice que está en contra, pero que no va a hacer alocución alguna. Tampoco lo va a hacer Negri, el diputado presidente del Interbloque. El caza peronista Fernando Iglesias, gorila de pelo largo, diputado de Cambiemos, fue aplaudido por sectores del kirchnerismo cuando dio su apoyo a la ley a favor del aborto. La página del deporte. Con Enrique Kepa. Desde las 12 horas Argentina comienza la cita máxima del fútbol a nivel mundial, el certamen en Rusia 2018. Arbitraje de Néstor Pitana acompañado por Hernán Maidana y Juan Pablo Velati en las líneas, también argentinos, y Sandro Rizzi, el brasileño, como cuarto árbitro. El equipo de Sergio Cherchesov, Rusia, con Akinfev, Granat Kutepov, Kudryashov y Golodin, Zagoev, Erokin, Samedov y Sirkov, Miranchuk y Smolov. Los 11 de Juan Antonio Pizzi, Al-Musalem, es decir, Arabia Saudita, Al-Musalem, Al-Buraik, Al-Osawi, Otman y Al-Sharani, Al-Faraj, Otaif, Al-Hasim, Al-Sheri, Al-Dosari y Al-Salaul. Entonces, a las 12 del mediodía comienza el Mundial de Fútbol por el Grupo A. Rusia enfrenta a Arabia Saudita. En el básquetbol, volvió a ganar San Lorenzo en la final de la Liga Nacional. El actual bicampeón del certamen superó a San Martín de Corrientes en el polideportivo Roberto Pando por 96-68 y estiró la serie a su favor por 2-0. El americano Dan Tucker fue el goleador azulgrana con 27 tantos. Ahora la serie se traslada a Corrientes, donde los días 16 y 18 se van a jugar los terceros y cuartos partidos de esta apasionante final de la Liga Nacional. Y en tenis, Roger Federer inició con éxito su participación en el ATP de Stuttgart en Alemania. Dio cuenta del tenista local Misha Zverev por 3-6, 6-4 y 6-2 y avanzó a los cuartos de final del certamen. Allí espera por el ganador del partido que van a disputar en el día de hoy nuestro compatriota Guido Pella y el indio Prajnesh Gunneswaran, vencedor en el día de ayer del canadiense Denis Shapovalov. El gobierno determinó movilizar las Fuerzas Armadas a la frontera norte de la Argentina. El presidente ordenó ayer enviar 1.000 militares para dar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad. Custodiarán radares y pasos fronterizos. El gobierno decidió movilizar efectivos del ejército y la armada a la frontera norte para dar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico. Este año se comenzará con 1.000 efectivos y el año próximo enviarán 6.000 militares más a la frontera para que la gendarmería sea la guardia interna utilizable por Patricia Bullrich para la represión necesaria en el interior de la República. 8 minutos pasan de la hora 7. En el 2017 se registró el segundo mejor año en la historia del mercado automotriz, con un poco más de 900.000 unidades vendidas. Los resultados de patentamiento de los primeros meses del 2018 generaron una expectativa de lograr un mejor ejercicio en la historia y alcanzar una marca simbólica de 1.000.000 de ventas, pero la aceleración del valor del dólar tiró abajo este sueño de llegar a patentar 1.000.000 de autos. Veteranos de Malvinas rechazan la política pro-británica del gobierno de Macri. Reunidos en un congreso, decidieron no ponerse en ninguna situación a disposición de ningún cuestionamiento que no sea la reivindicación permanente, total y absoluta de la soberanía argentina en las islas usurpadas por los británicos. Hinchas argentinos pactaron en el estadio de Boca un acuerdo con los hinchas rusos para combatir la presencia de hooligan o de hinchas ingleses, que ni los rusos los pueden ver ni los argentinos los tienen de amigos. Desde la capital, Buenos Aires, para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Carbone. Un día como hoy nace la siderurgia en la Argentina, otra de las grandes obras de los gobiernos peronistas. En enero del 43, por un decreto, se crea el establecimiento Altos Hornos de Zapla, merced a la visión del propulsor de la siderurgia, el general Sabio. Un día como hoy, en 1947, durante el gobierno de Perón, por ley 12.987, se crea el Plan Siderúrgico Argentino y SOMISA, Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, siendo Sabio nombrado su primer presidente, con el firme propósito de producir acero en el país, suministrar acero a la industria nacional de transformación y terminado, asegurar la evolución y el ulterior afianzamiento de la industria siderúrgica argentina. Manuel Nicolás Aristóbulo Sabio fue un militar ingeniero que se destacó por su acción para desarrollar la industria siderúrgica en el país, desde fabricaciones militares y SOMISA, y fue una figura destacada en la historia de la industria en la Argentina. La ley 12.987 y su modificatoria ley 15.801, conocida como ley Sabio, en homenaje a su creador, fueron sancionadas por el Congreso de la Nación el 14 de junio de 1947, aprobando el Plan Siderúrgico Argentino y la construcción de la empresa SOMISA, de la que Sabio, como dijimos, fue su primer presidente. El general Perón y el general Sabio, dos hombres de las Fuerzas Armadas unidos en la labor por la grandeza de la nación, gracias al entendimiento de ambos, nacía la industria siderúrgica argentina, hoy tan desprestigiada en nuestro país. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 13 minutos han pasado de la hora 7. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. ¿Sí, quién es? ¿Eh? ¿Quién es? Augusto, buen día. Bueno, realmente otra de las hazañas de José Alfredo Martínez de Hoz. Destruir, ¿no es cierto?, entregar el acero que tanto costó, y ese es el plan de estos sinvergüenzas: evitar que la Argentina se desarrolle, porque son fieles a los mandatos de Winston Churchill. Y bueno, desgraciadamente nuestros mejores ingenieros militares hicieron un gran esfuerzo y se murió joven, Sabio también. Y hay una hermosa anécdota de cuando se descubrió el acero. Lo descubrió un bacano y un italiano que iban en excursión de caza. Entonces el Tano, que había trabajado en minería, dice, ma questo è ferro, tutto è ferro. Esto está en el libro de Larra, ¿no es cierto?, que habla del general Sabio. Ahí descubren y después empiezan a hacer los primeros estudios para, digamos, declararlo a nombre de ellos, hasta que en definitiva después el Estado se hace cargo y se empieza a desarrollar todo este tema, que lamentablemente se pierde. Y toda la alaraca que hace el señor presidente con los militares, que los manda a la frontera, en vez de hacerlos trabajar en la hipótesis de guerra, y ya no de conflicto, no de, ¿no es cierto?, no hipótesis, no, pero así sino como hipótesis de guerra que tenemos con los ingleses. Así como Menem un día se le ocurrió mandar un barco y después tuvimos consecuencias en el país, a Macri se le ocurrió firmar ese compromiso con el eje Buenos Aires, Londres, Tel Aviv, Washington, y está metido la Argentina en un conflicto de proyecciones mundiales porque esos países entran y salen con conflictos todos los días, ¿no? Pero yo le hablo, aparte de eso, que el narcotráfico no se combate de esa manera, se combate con inteligencia, y yo no veo que... Mire, lo primero que hay que hacer para combatir el narcotráfico es sacar las razones de pobreza de un país. Escúcheme, y para poder sacar las razones de pobreza de un país, sí, hay que hacer una política exactamente opuesta a la que hoy se hace. Así que, por más que combatamos a los que traen la droga a la Argentina, hay que combatir a aquellos que después la distribuyen, la venden, porque la droga entró de la manera que entró en todo el mundo. La regalaron en las villas, los hicieron adictos y después los usan como soldaditos y los usan para que salgan a buscar. Pero la droga en la Argentina existió siempre, pero existían las clases altas, las que la podían pagar, ¿no? Permítame decir que el intendente de Paraná, Barisco, sí, es un narcotraficante denunciado por los siguen ejercicio y todavía siguen ejercicio. ¿Eh? Todavía sigue en ejercicio. Y es socio, hizo campaña con Macri. Sí. El señor Mauricio Macri, no, aparte de ser un evasor, es un narco y un proxeneta. Bueno, o sea, eso no sé. Su amigo, eso no sé, en Cancún, amigo en Cancún fue denunciado por la propia hija, sí, Lorena Martí, que sí, tuvo ya, que huir. Conozco el tema, pero eso yo no sé si lo sorprendieron o no, porque él fue a ver a un amigo, sí, fue a ver que, a un amigo que era dirigente de Boca, ¿no? Que también tiene prostíbulos en Buenos Aires. Ahí está, tenía por lo menos. No, tenía. Ah. Chau, lo saludo. ¿Quién es? Señor de Renzi. ¿Quién es? Le habla Silvia de Seiza. Yo le diré que estamos como Penélope, que tejemos y destejemos a través de las décadas. Pero ahora nos hemos quedado hasta sin hilo. Y con respecto a las escuelas, las tenemos físicamente, pero nos han secado el cerebro, la voluntad. Ya los hombres prácticamente ningún chico encara nada con ninguna chica si no está bien mamado o bien drogado y no encara nada, no termina en nada. Lamentablemente estamos como secándonos. Yo no me puedo resignar a eso, yo estoy viva y sigo trabajando y luchando. Sí, pero como no sé, yo no sé, señora, si todo es así, si todos los chicos se drogan, porque tampoco es cierto. Lo que yo creo que está penetrando la droga, porque como no ha habido una campaña para explicar de qué se trata. Como la gente. Entonces no se sabe ni siquiera para el daño que causa, pero no metamos en la bolsa a todos los jóvenes porque... No, por favor, si yo con 75 años estoy viva... No, pero le digo... Y trabajando... Le digo, pero hay que conocer un poco la operatividad de todo esto. Mire, secarnos a nosotros, a los argentinos, ya no nos tienen en cuenta, cada vez menos nos quieren tener en cuenta, la carne y hueso argentina. ¿Sabe cuál es el tema más complicado de todo? Que los narcos están metidos en la financiación de la política de los países. Claro. Chao, señora. El negocio más grande. Los saludo. ¿Quién es? Juan de Líneas de Renzi. ¿Quién? Quiere decirle que hoy con la marcha de los camioneros... perdón, vamos a usar, si usted me permite, lo vamos a usar de ejemplo, ¿no? Porque antes llamó un señor muy interesante preguntando a aquellos peronistas que habían votado por Cambiemos. Yo recuerdo que usted me dijo que había votado por Macri, ¿no? Sí, soy mucho. A ver, cuéntele por qué usted tomó una decisión de votar a Macri en el momento que lo hizo. Y tal cual por lo que habíamos, lo mismo usted lo había dicho, de Renzi. Ya veníamos un poco cansados de escucharla con discursos, vio, de Renzi y toda esa la cadena nacional. Ya y vio el Renzi, no se veía lo que es obras o que en las calles, bueno, mejor dicho, en los pueblos, vio abrir fábricas, todo eso. O sea, pero a ver, usted estaba desconforme con lo que estaba pasando con Cristina y por eso dijo voy a votar en contra. O estaba convencido, perdón, o estaba convencido que Macri iba a hacer algo mejor. No, porque no, de Renzi no. Lamentablemente no, eso no lo pensé, de Renzi. ¿Cómo? No pensé que iba a ser algo mejor. Voté para por eso mismo, votó eso para que cambiemos, vio, eso por eso votó decía, para votó para que se fueran los que estaban, digamos. Y sí. Está bien, no, le pregunto eso porque era interesante la pregunta que había hecho hace dos o tres personas antes, el señor que llamó, antes de la noticia, porque me pareció muy interesante la pregunta y la obligación de analizar esto, ¿no? Y cada uno tiene un análisis parecido o por qué lo hizo. Ahora, hay un gran préstamo de votos, que es lo que no terminó de entender nunca el presidente, y ese préstamo de votos ya no los tiene más. Y como no los tiene más, le queda como sostén el radicalismo. Ayer me llamó un dirigente radical para decir, vos le pegás siempre a los radicales, yo coincido con vos, pero tenés que diferenciar los buenos y los malos. Es cierto, pero si uno le dice y habla del momento y del tiempo en que tenemos que analizar las cosas, el único sostén que le queda desde el punto de vista electoral al gobierno es el radicalismo. Y yo creo que si el radicalismo no hace un examen de conciencia de lo que está apoyando, lo que está avalando y dónde está, bueno, será cómplice como partido, digamos, ¿no? Más allá de los radicales buenos que no están participando de este tiempo o de los radicales que están en contra de esto. Y me parece que eso ha pasado con el peronismo también. Los peronistas que le prestaron el voto a Macri era porque se habían cansado del kirchnerismo y querían ver si eso podía cambiar. Bueno, esto le está pasando a los radicales. Ahora, esos votos están prestados. El tema es si aparece la persona que se los lleve, ¿no? Claro, hasta ahora no hay nadie, de Renzi. Claro, hasta ahora no hay nadie. Bueno, los saludo. Gracias. ¿Quién está? ¿Quién es? Dale. En otra línea, ¿quién está? No haga silencio, pone un aviso. Está hola, presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En la hora 7:22 minutos. ¿Quién está? Buen día, José de Chuyango, de Renzi. ¿Se da cuenta que tenemos el gobierno que nos merecemos? Este señor que usted reportó, habló recientemente, no sabía ni por qué no la votó a Macri. ¿Se da cuenta, de Renzi? Le tienen bronca porque inclusive el Papa lo recibió. Es una sociedad enferma, de Renzi. Yo me pregunto, ¿no alcanzó jubiló a personas que quedaban sin trabajo, inclusive ellos 55, 60 años, los jubiló porque eran parias y quedaban en la calle por los empresarios delincuentes, porque hacían vaciamiento? No alcanzó, jubiló a las amas de casa, no alcanzó todo eso. Yo a esta gente, de Renzi, permíteme, ahora le voy a responder, me gustaría que Argentina quede eliminada, porque si gana, van a ir todos a festejarlo con Macri. Entonces yo declaro públicamente, quiero que Argentina no llegue a la final y quede descalificado. ¿Está claro? Les pago con eso a esta gente. ¿Está bien o está mal? No sé, usted sabrá. Bueno, no, pero le tenían bronca por eso. Le decían la morocha, todo lo que le decía. Sacó una tapa de la revista Noticias, usted sabe cómo fue esa tapa. Han hecho un desastre. No les alcanzó la jubilación a los jubilados. Dos aumentos por año. ¿Qué quieren que haga? Quedó sola la mujer. ¿Está mal? Yo quiero que pierda Argentina. Lo declaro públicamente para pagarle a toda esta gente que votó en contra. Lo saludo. Gracias. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Diego, ¿tenés un sociólogo para llamar? Tengo. ¿No tenés un, ¿no tenés un sociólogo, un neurólogo, algo que pueda calmar un poco la sociedad nuestra? Porque tenemos que entender. En realidad que hacen falta 5 psicólogos. ¿Cómo? En realidad hacen falta 5 psicólogos, 4 no. Para que los tenga y 1 para que le pregunte. Mira, yo tengo una hija psicóloga, pero no la convocaría nunca a analizar esto. Vos sabés que sociología y psicología se estudian en la misma facultad, sí, en la misma universidad, y son mucho más los psicólogos que los sociólogos. Sin embargo, la Argentina necesitaría mucho más sociólogos, ¿no? Porque es una sociedad compleja, difícil. Enferma. Sí, que requiere y necesita un estudio muy profundo de nuestros genes y nuestra historia. Mirá, a ver si podemos llegar a ubicarnos un poco. La mayoría de nosotros descendemos de italianos, de españoles, de gente que ha venido del sí, interior. Sí, de distintos países, sí. Polacos, rusos, sí, sí, pero, árabes, pero digamos, de todo tenemos. Digamos que la mayoría ha venido de Europa, ¿no? Frente a eso, tenemos que analizar en qué condiciones vinieron aquellos que vinieron, algunos con el concepto de hacerse la América y a trabajar en la Argentina, donde criaron a sus hijos, y estoy hablando ya de tres generaciones, cuatro, criaron a sus hijos, nene, no te metas, porque mirá lo que le pasó al abuelo en la Guerra Civil, mirá lo que le pasó al tío en la guerra, Segunda Guerra Mundial, y ni contar los que venían de la Primera Guerra Mundial. También hubo otros que se hicieron más argentinos que los propios argentinos. No, pero está bien, pero quiero llegar a esto. Esa cultura se fue instalando, es decir, hubo una cultura de protección al no meterse en el conflicto, y sin embargo, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, llegaron italianos y españoles que venían con ideas políticas, llegaron anarquistas, comunistas, socialistas, que fueron los que impulsaron la creación del sindicalismo en la Argentina, o sea, que venían también con la protesta, que no se vio en las otras inmigraciones. O sea, una cosa es consecuencia de la Primera Guerra Mundial, otra cosa es consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Ya en la Segunda Guerra Mundial venían más a hacer la América, a resolver sus problemas, a encontrar una solución personal. Y eso fue identificando y dando una personalidad de que, nene, no te metas. Y esa sensación se fue heredando. Yo no sé si estoy muy equivocado, pero es como para que se analice sociológicamente cómo fue formada la sociedad argentina, ¿no? Sí, vino con los genes, digamos, porque la segunda etapa de la emigración estaban más politizados. Sí, sí. Fíjate vos que eso es muy, muy interesante, porque ¿de dónde salieron los grandes dirigentes? Bueno, eran nietos, hijos de inmigrantes. Y la mayoría. ¿No es cierto? Y esa influencia anduvo dando vuelta. Y me parece que esto le dio a Perón la razón cuando dijo en el primer Congreso de Filosofía, que después terminó siendo la comunidad organizada, hay que ordenarse, hay que organizarse, porque se dio cuenta de esa tremenda diáspora. Fíjate vos que a nosotros nos falta un componente, que es el hombre nativo, abundante. Nosotros no hemos tenido gran cantidad de pobladores nativos, como tienen otros países, que tienen un sentido nacionalista y de pertenencia a la tierra mucho más fuerte que el nuestro. ¿No? Así es. Es decir, este es un territorio muy grande con pocos habitantes nativos originarios y con muchísima gente que vino de afuera. Mientras que hay otros lugares más reducidos donde vos ves mucho más, o qué sé yo, si tomás al Perú, ves la influencia incaica. Si tomás a México, ves la influencia maya. Acá ni siquiera tuvimos esa ascendencia con influencias ancestrales de magnitud, ¿no? Y además se produjo una gran mezcla de distintas nacionalidades que se cruzaron los hijos entre sí. Entonces tenés italianos casados con árabes, gallegos con italianos, polacos con españoles. Entonces hay una mezcla de raza que es totalmente diferente a cualquier otro país del mundo. Sí, es raro. Bueno, ¿qué información tenemos, Enrique? Bueno, tenemos que en próximamente, más precisamente en boxeo, tiene que ver con un boxeador argentino, pugilista puntano de San Luis, precisamente Leonardo Junior Amitrano, tendrá su primer compromiso internacional cuando enfrente el próximo 23 de junio en Rusia al boxeador local Georgi Chelekov. El combate está pactado a 10 vueltas y se va a disputar en el Floyd Weather Boxing Academy de Suková, una ciudad de aquel país donde justamente hoy se inicia el Mundial de Fútbol. Así que esperamos que al boxeador argentino le vaya bien, ya que actualmente detenta justamente el boxeador argentino Leonardo Fabio Amitrano el título sudamericano superligero y además tiene un récord de 13 victorias y 2 derrotas con 6 knockouts. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas. Somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. 5-1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. La sensación térmica 3 grados 8. Diego. Agustín Carabajal, musiquero y santiagueño, falleció el 14 de junio de 1975 en la ciudad de La Banda, provincia de Santiago del Estero. Cantor, autor, compositor, integró como fundador los Cantores de Salavina y los Carabajal. Y también fue parte de los Manceros Santiagueños. Fue creador del Festival de la Chacarera en su provincia y era miembro de una de las familias tradicionales de la música folclórica y del acervo santiagueño, los Carabajal. Entre sus obras ha dejado numerosas melodías como Alma de Rezabaile, Chacarera del Litín, Fiesta Churita, La del Olvido, la mayoría compuesta con sus parientes, con algunos de los Carabajal, con Carlos, con Andrés Chazarreta también, con León Benarós se dejó una hermosa zamba, pero hoy lo recordamos en su etapa con los Cantores de Salavina, cantando una hermosa zamba que se llama La Amanecida. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, Miguel, Carlos de Avellaneda. Mira, quería decirte que, para mi forma de ver, no estás equivocado con tu definición y con tu comentario sobre la parte sociológica. Si bien uno no puede llegar a completar una conversación que llevaría tiempo como para dilucidar este tema. Y creo que no estás equivocado, porque desde la antigüedad, de la época de la conquista, todos los pueblos europeos, casi en su mayoría, tienen un espíritu conquistador. Es decir, una vez producido la conquista, ¿por qué nosotros debemos creer que después de siglos ese espíritu nos sigue reinando? El conquistador, cuando conquista, nunca va a dejar a su presa, a su conquistado, al libre albedrío, porque va a seguir tejiendo todos los hilos necesarios como para seguir en la explotación de nuestras tierras. Y nuestro país es el más duro para el sistema, y pura y exclusivamente porque existió, por lo que cada uno crea entender, el general Perón. Mira, y el tema cultural. Yo soy una persona que desde joven me gustó mucho el cine, y empecé a entrever todos los libretos, los guiones que hacían a la película en sí. Y vos tenés, por ejemplo, la película Phil, donde trabaja Stallone, del líder camionero, Casca. Tenés los trabajadores que usaban smoking, que era brasilera. Tenés Tiempo de Revancha, que era argentina. Y en todas esas películas, sus finales son las que provocan el temor en la gente. Porque le matan al amigo, porque le matan a la esposa. Todos los finales son así. Es decir, inculcan el miedo. Y en este pueblo, nuestro pueblo, creo yo, y con humildad, que tiene un espíritu totalmente de medio pelo a gorila, por todos los antecedentes históricos que ustedes mismos van recordando. Si no, fíjate vos, tanto Rucci, Ubaldini, Miguel Ángel de Renzi, que cuando han osado tratar de llegar con votos a alguna representación, y entre comillas no lo votó nadie. Porque cuando vos te comunicás con las personas le escapan a la palabra lucha, que todavía no ha sido predicada y definida como debe ser. Porque luchar no es agarrar un palo, luchar no es taparse la cara, luchar no es agarrar un arma. Porque siempre voy a repetir lo mismo. Cuando alguien te ofrece un arma, hay que pensar por qué te la da y quién te la da. Yo he tenido muchas conversaciones con jóvenes que me hablaban de la lucha armada. Y puesto en escena, y como ejemplo, fíjate vos que nosotros tuvimos una década de posibles revolucionarios que se levantaron en armas, les preguntaría dónde están ahora, dónde están hace 20 años, 30 años, dónde están. Entonces es todo una fachada, todo un armado de los dueños del mundo que van colocando los gobiernos a su debido placer. Si nosotros, yo una vez te lo dije y vos lo repetiste y a mí me alegra mucho, si nosotros elabonamos a Alfonsín, Menem, de la Rúa, Dualde, Cristina, porque a Néstor lo acepto, es lo que está ahora, es un continuar permanente para profundizar la entrega del territorio. Entonces nosotros, cuando yo escucho a los oyentes, la mayoría, habla del tendría, podría, se tendría que hacer esto, se podría hacer lo otro, todo se tendría, y la realidad que cada uno tiene que manejar y maneja es que no va a ser así. Cada uno está puesto para cumplir a los efectos de los dueños del poder. Bueno, gracias. Es interesante este aporte acerca de si se compromete o no cada quien más allá de lo que dice. Una cosa es decir y otra cosa es hacer. Por eso Perón tenía aquella frase que se refería a las obras, pero que en política sirve. Mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. ¿Quién está? Estela Sadrici, Miguel Ángel y equipo querido, buen día. Mira, cuatro cositas cortas. Yo tengo una piel no estrenada. Como toda piel así, es suave y mullidita, con olor a linda piel. tu piel, mi piel y un alma para envolver. Qué bien, un alma para envolver y olor a niño después. Qué bien, olor a niño después. Capullito de hojas claras, ramillete de alelí, suave y tersa, piel cecita y mucho olor a jazmín. Yo tengo una piel no estrenada, como toda piel así, es suave y mullidita con olor a linda piel. Y es en Buenos Aires 1990. Y yo te quiero a vos, yo te quiero a vos, con gusto a mañana, avena arrollada, trigo, pasa y miel. Yo te quiero a vos, con gusto a mañana, avena arrollada, trigo, pasa y miel. Chocolate en rama o con sandallón, recuerda el verano en que no sos ni niño ni serás mayor. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Sí, Daniel de Temperley. Quería comentar a Sofía de Tablada que ocurre que en la Argentina es el único país que no se venció al sindicalismo organizado. Ahí está por eso esta lucha de entre dos modelos, ¿no es cierto? Y con respecto a lo que decías del narcotráfico, decías que se elimina con la pobreza, que se elimina con la pobreza. Sí, pero esa es la solución del peronismo o del justicialismo, porque Macri lo va a negociar con fuerza y negociando. Esta es la diferencia. Te agradezco la llamada. No, adiós. Permitimos, gracias. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Sí, aquí Bernardo de Jauregui. Sí, Miguel, yo quería, hablando de análisis sociológico, ver las conductas sociales de la población. Nosotros veníamos de un aparente o real estado de tranquilidad. La gente estaba tranquila, jubilados, trabajadores, estaba tranquila. Con ese espíritu derrotista que tienen muchas sociedades que cuando están tranquilos tienen que hay que crearse un problema. Ahora no, ahora estamos en el problema. El peligro a perder el trabajo, el deterioro de las jubilaciones, la suspensión de las obras públicas, el manejo que van a hacer para tratar de frenar, entre comillas, el dólar con los dólares que vienen prestados, que en definitiva se van a borrar porque arrancamos con 7.500 y no va a quedar nada. ¿Puedo ahorrar el comentario? Yo tengo una frase que la escuché y la repito, que dice que la clase media cuando está bien vota mal y cuando está mal vota bien. Correcto, me parece absolutamente válido el análisis, el desarrollo, la frase. Es muy lograda. Eso digo, nos ahorramos muchas palabras, ¿no? Totalmente. Chau, bueno, que siga bien. ¿Quién está? Buen día. Carlos de Munro. Hola. Lo escucho. La iglesia tardó 1.800 años en reconocer que la mujer tenía alma. Yo le pediría a Vicente, ¿qué opina de eso? Gracias, Miguel. Adiós. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. 7 de la mañana, 42 minutos, 5-1 la temperatura en clavadita en la columna vertebral y 3-8 la sensación térmica. Estamos esperando a ver si se modifica algo, porque el frío me parece que es más intenso a medida que va amaneciendo, ¿no? La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los teléfonos están abiertos. ¿Quién es? Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Sí, ¿quién es? Buen día, Renzi. ¿Qué tal? José Luis de Banfield le habla. De Renzi, no quiero entrar en polémica con esta señora que llamó y que dijo que la Argentina estaba todo mal. Y yo le diría lo siguiente, yo prefiero una Argentina que está aprendiendo a crecer y no vivir bajo, creo que es rusa la señora, bajo el yugo de un régimen. Yo prefiero un puente cortado a un muro blanco, ¿me entiende? Yo lo escuché este durante un año y ahora recién llamo. Y que también le quería decir que estamos aprendiendo. Y bueno, ya tiene sus costos esto, ¿no? Así que bueno, y mucha gente también trabaja de Renzi de la mañana y no lo puede llamar. Yo ahora puedo llamarlo y lo escuchamos siempre. Por eso, y la gente que llama siempre, y está bien que lo haga. Así que bueno, nada más de Renzi, gracias. A usted. ¿Quién está? Hola Miguel, Héctor de Soldati te habla. ¿Cómo andás? Mirá, quería hacer una... Ando peor que Huracán, porque Huracán anda bien, está en la Copa de Libertadores. Sí, bastante. Van a cobrar solamente por eso 3 millones de dólares. Así que podés prestarle un poco de plata a la gente pobre como nosotros. ¿Viste lo que es la magia, vos? ¿Vos decís que no existe la magia? Existe la magia. Sí. Bueno, contame. No, quería hacer un aporte, mirá. Este análisis que hace de por qué se votó a este mamarazo. No hago análisis, simplemente hice un comentario. Son explicaciones que nos estamos dando, viste, los peronistas, digamos. Ahora, hay algo medio incomprensible. Que el peronismo ya no toma como enemigo a ciertas posiciones que se manejan en el país, viste. Nosotros hemos tenido traidores, leales, y solamente enemigo aquel que no te permite vivir. Este es un enemigo, es el hostil. Entonces yo no sé cómo se puede dejar de votar la posible candidatura de cualquier mal dirigente del peronismo y votar al enemigo. El que te va a matar es un tiro en el pie, Miguel. Ese es el tema. Viste, yo también trato de explicármelo. No es la primera vez que sucede. No es la primera vez que sucede. Pero bueno, esa es la explicación que me doy. Somos excesivamente, entre comillas, democráticos. Viste, hay gente que está pidiendo que termine el mandato este hombre. ¿Cómo va a terminar el mandato? No quedamos ninguno, Miguel. No quedamos ninguno. No hay laburo, Miguel. Te mata este. Bueno, que haga un aporte nada más de su gestión, nada más. Gracias, muy amable. Adiós. ¿Quién es? ¿Quién está? La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 7:46, todavía no hay definición en diputados. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Renzis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8575. Más de 20 horas el debate para ver si tiene media sanción y pasa al Senado. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel. Lucho de Núñez habla. Yo creo que el peronismo, lamentablemente, todavía los peronistas, ¿no? No los advenedizos que se han colgado detrás de la banda de Kirchner. Los peronistas tenemos que hacer un análisis y diferenciar bien quiénes eran o quiénes son peronistas y quiénes no lo son. Justificando el tema de peronismo, haciéndose pasar por peronistas, se metieron detrás de Kirchner toda una banda de advenedizos, gente del ERP, ¿no? Comunistas, socialistas, etcétera, etcétera, etcétera, que en realidad eran advenedizos, fueron chupasangres del peronismo, pero no eran peronistas. La misma Cristina en varias veces insultó al general Perón, hablando de viejo de mierda, y manifestó sus actitudes y su ideología no peronista. Entonces, mientras sigamos confundidos en que Cristina es peronista y todos los que estaban con ella, todos los delincuentes que se metieron detrás de ella, confundamos eso con peronismo, creo que vamos a estar errando el vizcachazo. Gracias. ¿Quién es? Hola, Alberto de Berazategui. Hola. Hable, viejo, hable. Sí. No tenga miedo, hable. Usted cada vez que se presenta hace un vacío... Con este gobierno tengo miedo. Perdóneme, usted cada vez que se presenta hace un vacío que solamente se puede llenar con soplando, como yo cuando hacen botellas, que se sopla y se hace una botella. Yo pienso que en la última elección no había para votar. La gente tenía que votar lo menos peor y votó lo peor de todo. Eso es lo que pienso. Se equivocó en el análisis usted. ¿Eh? Se equivocaron en el análisis. Yo siempre voté al peronismo. Sí. Es lo menos peor, ¿vio? Lo que pasa es que se fue le fueron poniendo agua a la leche, agua a la leche, agua a la leche, y nos quedó... Bueno, Alberto, ¿cómo está Berazategui? ¿Está bien o está mal? ¿Berazategui? Sí. Y hay mucho maquillaje, qué sé yo, pero sacó a los pobres y puso a los ricos. Fue vivo. No, progresó. No, no, ya sé que progresó, pero digo, ¿cómo está actualmente? ¿Está bien o está mal? Está, para lo que está el conurbano está bien. Bueno. Me para dijeron, lo que el conurbano está bien. Algunos me dijeron que estaba mejor que Quilmes, por eso. No, sí, nada que ver. Bueno, por lo menos este lo hizo trabajar. Lo hace laburar, lo acostumbró, porque el ser humano es un animal de costumbre. Para todo. Y bueno, lo hizo laburar y este, por lo menos... Están acostumbrados a laburar los municipales. Bueno, los saludo. Chao. ¿Quién hola. Está? Hola, sí. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Cómo le va, Miguel Ángel? Jorge de Moreno le habla. Siguiendo con lo que estábamos hablando ayer, del éxito que tienen los servicios de inteligencia, fíjese la movilización que han provocado a nivel nacional, cómo la manejan de taquito la cosa. El coronel Seinerlin, a mí me... contó cuando estaba en el penal de Campo de Mayo que cuando él estaba en Panamá había un plan, se entera de un plan para destrozar la Argentina. Lo que él no sabía, nunca supo, que Menem era el hombre indicado, que fue el que ganó la elección esa que se hizo contra Cafiero hace muchos años, ahora dentro del Partido Justicialista. O sea, el Partido Justicialista, y ahora preparan la otra gran jugada. Como está acéfalo, de alguna manera, el Partido Justicialista, los tipos van a colocar a su mejor agente como candidato a presidente del peronismo. Su mejor agente, que estuvo con Giuliani, o sea, es la línea directa a Donald Trump, y a Rockefeller y a Rothschild, ¿no?, por supuesto, que se llama Sergio Massa. No se olvide del soldado Manning, que está purgando una pena... cadena perpetua por haber entregado el nombre de Massa y de otros más. Bueno, la gran jugada de los tipos, el servicio de inteligencia cuando lo observa, dice, por ejemplo, Miguel Ángel de Renzi, ¿qué quiere? Quiere votar. El pueblo argentino quiere votar, quiere hablar, quiere expresarse. Y bueno, vamos a darle lo que quieren, pero van a votar por el mío, por mi agente. ¿Hola? Sí, lo estoy escuchando. Bueno. Fíjese el poderío que tiene el servicio de inteligencia británico y norteamericano, que los tipos están movilizando el país, vamos a la corta, más radial la cosa. La resolución práctica del problema, ayer hablábamos del piloto de tormenta. Cuando usted va a elegir un candidato a presidente, sabiendo que el Partido Justicialista está infiltrado y copado al máximo nivel, no se olvide que Barrio Nuevo es el esposo de una mujer que es la esposa de la mano derecha de Sergio Massa. Se llama Camaño, la señora. Que son militantes, son, por ejemplo, el nivel de bueno, Sergio Massa. Si usted me va a seguir contando la historia de toda la sociedad argentina... Espere. De acuerdo a lo que usted cree que pasa por los servicios de inteligencia, estamos muy complicados. Mire... Espere. Primero, la situación de del traslado de creer siempre que de afuera nos hacen daño ha llevado a una teoría de la conspiración constante y permanente que muchos argentinos tenemos. Yo me incluyo. ¿Escuchó hablar del idiota? Espere, yo me incluyo. Ahora, ¿sabe cuál es el tema? No se incluya. Sí, yo me incluyo y le voy a decir por qué. ¿Sabe cuál es el tema? Yo creo que hay que potenciar el enemigo, saber quién es el enemigo. Exacto. Pero, y también hay que saber que internamente al enemigo se lo combate cuando usted construye y apuesta a determinadas cosas. Si entramos en la anarquización y la desconfianza plena y total, exacto, como dijo hoy un oyente temprano, y hay que la anarquización, que no sirve nadie, terminamos siendo justamente carne propicia para la acción de inteligencia del extranjero. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y con lo que se hace, porque es muy peligroso el sembrar que todo está bajo sospecha en un país que está buscando sí, una está identidad. Bajo sospecha. Bueno, lo saludo, así escuchamos a usted. Un segundito más. Hasta luego. Un segundo. Hasta luego. Ya bueno, hablo bastante. Hola. ¿Quién está? Fernando de Vicente López. Sí, señor. ¿Qué dice? Bueno, con respecto al tema sociológico, fíjese, por ejemplo, La mayor inmigración fue italiana y dentro de ella los calabreses. ¿Quién nos maneja, quién nos gobierna en este momento? La mafia calabresa. ¿Aliada con quién? Con Estados Unidos, que son los señores de la guerra, los que van a hacer la guerra a todos lados porque es un gran negocio. Entonces lo que hay que entender que a través del fútbol, eso que ustedes promocionan tanto, están los narcoestados. Por ejemplo, el presidente de Paraguay, que es narcotraficante, dueño del banco más importante de Paraguay y del equipo de fútbol de Paraguay. ¿Cómo llegó esta mafia, esta basura de Macri? Y llegó con Boca, el club más popular de la Argentina, lo cual es toda una sanata tropical. A los jugadores les hacían llevar la droga y traer la guita con los bolsos. Total, nadie lo revisaba. O sea, de ese tema no se habla, ¿se da cuenta? Pero eso era en Colombia, no en Argentina. Ah, que en Colombia, no, acá no. Por favor, chao. Escúcheme. Hay muchas otras cosas sociológicamente que se pueden analizar. Garibaldi vino a cobrar la guita de la guerra de la Revolución de Mayo, que venían a apoyarla. O sea, cuando nosotros analizamos a la masonería, estamos analizando también esas cosas, porque los carbonarios tenían que ver con Londres también. ¿Y qué tendrán que ver en este debate del Congreso, los muchachos? Y por supuesto, lo armaron ellos para distraer a aprovechar que los jóvenes, adolescentes, como por fin este país, que no saben nada... Por fin encuentro a alguien que se da cuenta que hay otras cosas más importantes, ¿no? Pero, por supuesto, ¿por qué no apuestan a las energías alternativas manejadas por nosotros? ¿Por qué no apuestan a la construcción de vivienda con los gremios más importantes que tienen gente sin vivienda? Ahora vamos a implementar... ¿Vamos a implementar? El mundial. Se corta la transmisión. ¿Me escucha? Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Con la música. El querido amigo y brillante músico y compositor Waldo Belloso en el recuerdo. Nació en Capilla del Señor, provincia de Buenos Aires, el 4 de abril de 1933 y falleció en Buenos Aires... el 14 de junio de 1985, pianista, arreglista, director y compositor, a los 13 años ya era profesor de piano y comenzó a tocar el piano ya cuando era un joven, en 1952, egresado de la Escuela Nacional de Danzas, donde ocupó una cátedra posteriormente, y se hizo muy conocido tocando para el conjunto de los hermanos Ábalos. Después hizo para la Escuela Nacional de Danza tres discos de larga duración denominados Danzas del Primer Curso, Danza del Segundo Curso y Danza del Tercer Curso. Se recibió en la década del 60 de médico oftalmólogo, su otra vocación, y no dejó por eso la música, sino que siguió trabajando como músico y compositor, y al mismo tiempo era el oculista en el Hospital San José y en el consultorio del doctor Luis Coco Terrarosa. Debutó en Radio El Mundo, en Radio Belgrano, en el programa Aquí está el folclore, y dirigió la orquesta estable del emisor y más tarde la de Radio Splendid. Formó su propio conjunto folclórico y durante bastante tiempo fue el director de la Orquesta Sinfónica de Córdoba, donde dirigió la orquesta durante 6 temporadas en el Festival de Cosquín. Posteriormente, trabajó en Canal 7, se casó con la poeta y escritora Zulema Callaga, con la quien tuvo 2 hijos, y en Canal 13 de Televisión pusieron un programa infantil con música de Waldo Belloso y libretos de su mujer, que se llamó Margarito Tereré y que me tocó dirigir. Waldo Belloso dejó más de 500 obras compuestas de raíz folclórica, entre ellas Anocheciendo Zambas, Malambo en Rojo, La Gavota de Buenos Aires y tantas más. A los 52 años de edad murió repentinamente el 14 de julio del 85 en víspera del estreno en el Teatro Maipo de Buenos Aires del espectáculo infantil Frutillitas y los Ositos Cariñosos que había creado con su esposa Zulema Alcayaga. Desde el recuerdo, el querido Waldo Belloso nos regala una de esas danzas folclóricas pocos conocidas y olvidadas por los argentinos, La Firmeza. Guardar correspondencia. Darás una vuelta con tu compañera, con la trasera, con la delantera, por este costado, por el otro lado, con esos moditos, ponele codito, ponele el oído, también lo sentí. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Era 8, un minuto, 3, 8, la sensación térmica. Todavía no se ha decidido en la Cámara de Diputados la votación. Más de 20 horas de debate sobre el tema del aborto. Mientras tanto, el gobierno del presidente Macri toma una determinación insólita. De los primeros 15 mil millones que vienen del Fondo Monetario Internacional, 7 500 serán para la timba financiera para mantener el dólar norteamericano, que volvió a subir en la jornada de ayer. Se habla de que Macri quiere que renuncie el presidente del Banco Central, Federico Schlesinger. Comienza la Copa del Mundo y había otro distractivo en la sociedad argentina. Mientras están parados los camioneros en el país, los docentes no enseñan en la provincia de Buenos Aires y habrá paro de subterráneo después de las 8 de la noche. Dos minutos han pasado de la hora 8. Se aleja la posibilidad de un acuerdo con el justicialismo, que en el Senado no le van a aprobar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central hasta que no se apruebe el presupuesto. En el medio de la crisis de energía, Euronuclear exportará gas a Chile en el verano. Después de más de una década, se volvería a vender ese insumo a Chile. Durante el gobierno anterior, comprábamos gas a Bolivia, que vendíamos a menor precio a los chilenos por cuestiones geopolíticas. Por pedido de urgencia, las cerealeras ayer mandaron al mercado 4.000 millones de dólares que liquidaron para evitar que se siga escapando la divisa gringa. Las provincias tendrán que recortar más de 26.400 millones de pesos para cumplir con las metas del fondo. Cuando el gobierno nacional plantee esto, habrá problemas para que le aprueben el presupuesto. Un grupo de hinchas se les ocurrió poner una gorra en el suelo y pedir dinero para tratar de conseguir fondos en la propia Rusia. Al comenzar a llenarse la fiebre mundialista, los argentinos son uno de los que más color le ponen a la fiesta, pero nadie iguala a este grupo de jóvenes que hizo una auténtica avivada criolla. Pusieron una gorra y los que vienen allí se dejan mantear para que los tengan mientras cantan con cuestiones de hinchadas argentinas y lo mandan por el aire. Luego el transeúnte, por lo general turista, contribuye poniendo rubros en la gorra. Es un grupo de hinchas que se reunió en una concurrida esquina de Moscú y puso una gorra en el piso, y quien pone el dinero allí es rodeado inmediatamente a puro aliento y canto para luego ser arrojado hacia arriba entre la multitud. La hinchada argentina ya sabe cómo hacer una picardía criolla en la Plaza Roja. La página deportiva. Ya está el primer refuerzo que tiene el bicampeón del fútbol argentino, Boca Juniors. Se trata del colombiano Sebastián Villa, delantero que viene del Deportes Tolima, de aquel país, que pasó con éxito la revisión médica y ya se va a integrar al plantel que dirige Guillermo Barros Schelotto, que ahora espera por la resolución de la llegada o no del tercer arquero argentino del seleccionado, que está en Rusia, Nahuel Guzmán, y del central Carlos Izquierdos, que vendría para reemplazar a Lisandro Magallán, que se va a jugar al Ajax de Holanda. En River, 7 jugadores tienen que volver, que están a préstamo o que estaban a préstamo en distintos equipos, y habrá que ver si Marcelo Gallardo los tiene en cuenta, aunque en principio no es la idea del entrenador de River sumarlos al plantel profesional. Ellos son Nicolás Bertolo, Juan Cruz Caprof, Nicolás Franco, Joaquín Arzura, Leandro Vega, Luis Olivera y Maximiliano Velasco. En los próximos días la dirigencia va a decidir cuál es el futuro de estos jugadores. En tanto, River insiste por la llegada del lateral izquierdo de Talleres de Córdoba, Lucas Olaza, para reemplazar a Marcelo Zarachi, que se fue a jugar al Leipzig alemán. Además, el Santos Laguna de México quiere poner la cláusula de rescisión de el Nacho Ignacio Fernández, que es de 15 millones de euros, y llevárselo al fútbol azteca. En Racing, Damián Musto es la obsesión de Eduardo Coudet y está muy cerca de convertirse en el segundo refuerzo de la academia, que además quiere al lateral izquierdo ex Arsenal y Vélez Sarsfield, Damián Pérez. San Lorenzo arrancó su pretemporada con vistas a su participación ya en la Copa Argentina, cuando el 16 de julio enfrente a Racing de Córdoba. La única cara nueva es el mendocino Santiago Maravilla González, además que sumó al plantel profesional a los juveniles Lautaro López, Federico Gattoni, Manuel Insaurralde y Adolfo Gaich, que son juveniles que fueron promovidos al plantel profesional. En tanto, en Independiente, el volante central Carlos Benavides, del defensor Sporting uruguayo, es el jugador que pretende Ariel Holland para reemplazar a otro oriental, Diego Rodríguez Barrini, que se va a jugar al fútbol mexicano. En automovilismo, estupenda labor le cupo al piloto argentino José María Pechito López en la primera tanda clasificatoria de la 86ª edición de las tradicionales 24 horas de Le Mans, que se van a correr por la noche de este venidero sábado. López, junto a sus compañeros Mike Conway y Kamui Kobayashi, terminaron segundos a 107 milésimos de los más rápidos. El trío integrado por Fernando Alonso, Sebastián Buemi, el francés, y el japonés Kazuki Nakajima. Y en hockey sobre césped, en Tucumán, se presentan nuevamente las Leonas. Desde las 20 van a jugar su tercer test match ante los Estados Unidos. Los dos primeros los ganaron los jugadoras dirigidas por Agustín Corradini, el primero 5-1, el segundo 3-1. Hoy se disputa el tercero de los 5 test match. Previamente a las 18 y el mismo escenario, las Leoncitas se van a medir ante el combinado sub-21 de los Estados Unidos. Un 14 de junio de 1901 nacía en Uruguay Luis Alfredo Schiuto, más conocido como Diego Lucero. es el único caso de un uruguayo a que le quitaron la nacionalidad por haber cubierto los Juegos Olímpicos que organizaron en épocas del nazismo, pero simplemente él había viajado como periodista y los uruguayos lo castigaron quitándole la nacionalidad oriental. Luis Sciuto trasladó todo su trabajo periodístico a Buenos Aires y trascendió con el seudónimo de Diego Lucero después que su apellido figurara en las primeras planas como el único ciudadano que le quitaron la nacionalidad uruguaya. Un día como hoy de 1928, Hipólito Yrigoyen era elegido presidente de la República Argentina y ese mismo día nacía quien en vida iba a ser Ernesto Guevara Lynch de la Serna, conocido como el Che Guevara. 9 minutos pasan de la hora 8, 3:08 la sensación térmica. En 1986 fallecía un 14, Jorge Luis Borges, el escritor argentino. Borges fue empleado de la biblioteca y en épocas de que Perón ganara el gobierno, él había trabajado para la Unión Democrática y le ofrecieron incluso un ascenso, pero Borges dijo que se retiraba porque no quería ser cómplice de ese gobierno pronazi que asumía. Jorge Luis Borges, a contramano del pueblo, igual llegó a transformarse en uno de los escritores más premiados de la Argentina. Han pasado 10 minutos de la hora 8 y bajó la sensación térmica. Era de esperar. La temperatura real, 4 grados 4 décimas. La sensación térmica, 2 grados 7 décimas. Desde la fría Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. ¿Cómo bueno, te va? Mira, la noticia, que para mí es una noticia que modifica toda la historia de los endeudamientos y de las finanzas, es la que se termina de dar ayer, donde el endeudador Luis Caputo va a disponer 7.500 millones de los 15.000 que vienen supuestamente del primer pago del fondo después que el 20 se apruebe, para que la timba financiera permita mantener el dólar, que ayer se volvió a escapar, y están hablando de que el presidente pegó un golpe en la mesa y dijo, quiero que se vaya Schwarzenegger, pero bueno, si Schwarzenegger no renuncia, el tema es mucho más complejo porque tiene que pasar por el Senado. Yo nunca escuché una cosa igual, que pidamos plata prestada para meterla en la timba financiera. Bueno, a ver, de lo que esté ocurriendo realmente, primero hay que hacer reserva porque no sabemos. Todo esto se maneja en un plano muy secreto de alta finanza en el sentido de niveles de mercado mayorista, ¿no? Pero acá lo que yo veo es lo siguiente, a ver, es una hipótesis de trabajo porque uno es un observador externo en esto. ¿Cuál es el apriete que está sintiendo el gobierno y por qué? Porque uno trata de explicarse esto. A mí, primero hay un hecho medio sospechoso. ¿Por qué el gobierno se adelantó a anunciar un préstamo que todavía se está gestionando y todavía no está firmado? ¿Fue un golpe de efecto porque el presidente viajaba a Canadá y entonces se quiso tener una imagen de que la cosa iba avanzando? Es decir, se dio a conocer algo así como prematuramente un acuerdo que todavía no está firmado, ¿me explico? Además, se dio a conocer por un monto superior al previsto, pues estaba hablando de 20, 30 mil millones de dólares y se anunció 50 mil, que es 11 veces la cuota aporte del país. El Fondo Monetario, en realidad, esa es la gran paradoja, la gran burla, nos presta nuestro propio dinero, es decir, el fondo no es un banco, es un fondo donde todos los países miembros tienen una cuota aporte. La cuota aporte de la Argentina, aunque en derechos especiales giro, creo que está ahora en los 4.000, 4.200 millones de dólares. Así que el fondo, cuando otorga estos famosos préstamos, sea stand-by, sea bajo el régimen que antes de facilidades extendidas, lo que sea, el fondo está prestando una parte del propio dinero del gobierno, nada más del gobierno aportante, potenciado, es decir, te dice, bueno, hasta 2, 3 veces la cuota. La regla del fondo es que el fondo puede prestar hasta 435% la cuota, es decir, 4 veces más la cuota. Ahora está prestando 11 veces más la cuota. Entonces, ¿qué ocurre? Primero y principal, la situación argentina es mucho más grave de la que se dice. Para que el gobierno acuda de emergencia sorpresivamente, mientras quería dar buenas noticias, a pedir un préstamo de emergencia al fondo, quiere decir que acá el plan o supuesto plan económico financiero ha fracasado. Tuvieron que salir corriendo a pedir auxilio. Pero no se sabe bien cómo, cuánto y por qué y en qué condiciones, porque hasta ahora se ha hecho un anuncio general. Perdón que me entretuve en estas consideraciones, porque yo creo que acá la clave de lo que le está pidiendo el fondo es, sí, devalúen, pero ustedes cuiden que no se les traslade a los precios, que es una maniobra bastante hipotética de lograr en la Argentina. Creo que esta es la clave de lo que le está exigiendo el fondo. Por eso, la clave de eso reside en el atraso de los salarios reales. Porque si esta devaluación, esta escapada del dólar se traslada así impietosamente a los precios, no solamente el efecto inflacionario, sino el impacto en la caída de los salarios reales medidos en dólares. O sea que acá estamos realmente frente a una maniobra de resultado incierto. Ni yo ni creo que haya quien pueda pronosticar esto, porque no se sabe qué es lo que el fondo le está pidiendo a la Argentina o qué es lo que la Argentina ya acordó con el fondo y todavía no lo declara. No sé si lo aclaré o lo compliqué la cosa, pero se entiende. Una parte que decís que es interesante es que supuestamente el fondo le pide que no se trasladen los precios. Y como en la Argentina, cuando baja el dólar, los precios no bajan, y cuando sube el dólar, los precios suben, hay algo que es llamativo. Yo nunca vi, primero, el préstamo más grande que tenía el Fondo Monetario Internacional era sobre Grecia, 12.500 millones, sí. Los griegos andan a los altos. Es un récord histórico para el propio fondo, sí. Pero por eso, los griegos andan a los altos porque no lo pueden pagar, a la Argentina le dan 50.000 millones y le permiten que en los primeros 15.000, hay que ver si después llega el resto, que en los primeros 15.000, 7.500 se destinen a ventas en el mercado financiero. También le habían pedido que no participara más el central, que dejara libre la moneda, y el central vendió 700 millones hace 2 días, lo que provocó una verdadera crisis en el gobierno. Sí, pero está vendiendo también el Banco Nación, sí. Sí, donde Macri salió a decir en la interna, así no se puede seguir, así no va. Y se asustaron todos, porque algunos entendieron, ¿pero qué está diciendo, que se va? No, está diciendo que no sigue esto así, que no puede seguir. Y bueno, yo hago una reserva. Cuando hay esos trascendidos periodísticos... Escuchame, porque esto es noticia. Esto es noticia. Y entonces empezaron a hablar ayer mismo de cómo se hace para sacarlo a Stusenegger del Banco Central, porque dice que esa venta de 700 millones de la reserva rompió todo el esquema que se había negociado. Como no sabemos lo que se está negociando, tampoco sabemos si es cierto. Sí, por eso, entrar a hacer conjeturas de esto que juego en un plano secreto. Yo tengo mis reservas, porque creo que hay mucho de escenificación en esto de la pelea interna del gobierno, del ala política de la jefatura de gabinete que quiere hacer una cosa y Sturzenegger otra. Hay algo que está seguro. La política económico-financiera del gobierno no pasa ni por el Ministerio de Hacienda ni por el de Finanzas, pasa por el Banco Central. Eso es cierto. Pero no, eso no me dice a mí que sea Sturzenegger quien toma las decisiones, sino yo creo que el titular del Banco Central, Sturzenegger, hace lo que le imponen los bancos acreedores. Y entonces los bancos acreedores estamos a días del próximo vencimiento de más de 650, van a ser 660 mil millones de pesos nuevamente de LEVAC, y lo concreto es que el Banco Central ya anunció que va a mantener la misma tasa, es decir, el 40%. Entonces, toda esta presión con el dólar sigue siendo el mismo esquema extorsivo del mes pasado. ¿Me das más tasa o me voy al dólar? y por las dudas que lo dudes, por las dudas que tengas alguna, digamos, variante, yo sigo sacando dólares para obligar que el Banco Central aumente la tasa. Esto fue ratificado ayer o anteayer, ayer lo leí, o sea, anteayer, por el Banco Central. Es decir, la gran noticia, ¿cuál es? Que el Banco Central les mantiene a los acreedores especulativos de las LEVAC, con toda su masa impresionante de 1.100.000, 1.200.000 pesos, le mantiene una tasa del 40% a 30 días. Ahí es donde, como quien dice, los hechos son los que matan todas las especulaciones. Ahora, lo que le está pidiendo el fondo, sinceramente, es medio confuso, porque no se sabe si es el fondo que está exigiendo, o el país, que el gobierno, que desesperadamente está prometiéndole cualquier cosa para que le giren esos fondos extraordinarios para sostener la sangría de divisas. Esa es la realidad. Ahora, lo que no hay duda es que el esquema de manejo de política monetaria y cambiar el gobierno ha fracasado, porque un gobierno que tiene que salir a pedir auxilio desesperado al Fondo Monetario, quiere decir que en principio todo lo que podía ser su política es un reconocimiento del fracaso. Eso es lo inmediato. Vos sabés que hay, al margen de esto que estamos hablando, hay una provincia del sur, patagónica, que le dice al gobierno nacional, mire, si usted no me manda lo que hemos convenido, vamos a dar cesación de pagos y no vamos a pagar la deuda que tenemos. ¿Chubut te referís vos? ¿Cómo? ¿Vos te referís al problema de Chubut? Sí, de Chubut. Sí, lo de Chubut, Se lo dijeron dos veces y me parece que el gobernador está decidido a entrar en cesación de pago. Ahora, imagínate vos que una provincia argentina entre en cesación de pago en el momento que entramos con el fondo. Qué escándalo, ¿no? Sí, ahí, bueno, es más complejo. Es decir, acá, ojo, que bueno, ahí vos tocaste un tema que es todo un tema en sí mismo, que es de qué juegan los gobernadores de provincia en este momento, porque el gobierno, por un lado, anuncia que acuerda con el fondo, y después que acordó, no sabemos todavía en qué condiciones, va y le presenta como un hecho consumado a los gobernadores, decir, bueno, yo ya he acordado con el fondo. Ahora ustedes, como nosotros supuestamente, ¿no?, como Estado Nacional, tienen que hacer los ajustes necesarios. Y ahí es donde se viene la polémica de quién carga el costo político, porque se sabe que varios gobernadores, no sé si el de Córdoba y otros más, se han mencionado como diciendo, no, nosotros no firmamos ningún cheque en blanco. Si el gobierno negocia en secreto un acuerdo con el Fondo Monetario y después que dice que lo firmó o dice que está acordado, porque hasta ahora nadie conoce qué está gestionando el gobierno. Mira, Héctor, yo te diría que estemos muy atentos. Sí. Yo creo que va a haber novedades en las próximas horas y no durante el fin de semana. Y ahora como empieza la Copa del Mundo, cuando estemos entretenidos van a producir... Y no, el primero, el distractivo del aborto más allá de su entidad... Ese ya polarizó todo, el Mundial de Fútbol, y además el hecho que no se explica lo que para mí es la esencia de todo lo que está ocurriendo. Esto es para salvar al Banco Central, quiere decir que el Fondo Monetario le presta plata al Tesoro para que el Tesoro le recompre la deuda que tiene con el Banco Central, el Banco Central con esa plata compre LEVAC, es decir, rescate LEVAC, y de esa manera le van traspasando la deuda del Banco Central a deuda del Tesoro a mayor plazo. Pero que se la llevan inmediatamente con los cambios entre letras y dólares que hacen los mismos extranjeros. Porque ahí hay todo una movida donde como las LEVAC están en pesos y el préstamo viene en dólares, ahí bueno, efectivamente... Pero eso hay que verlo, ¿viste? Hipótesis, podemos hacer 20.000. Te diría que estés atento el fin de semana porque creo que el lunes vamos a tener algunas noticias, ¿no? Me parece. Sí, alguna noticia de avance va, pero esto de las intervenciones necesarias, para mí la explicación que tienen es que están tentando a ver cuál es la capacidad del gobierno para contener, no el dólar, sino el traslado del dólar a precios. Sí. Que es lo que realmente le preocupa y tienen que mostrarle al fondo. Nosotros podemos aguantar la situación si ustedes nos prestan, porque si el fondo le presta

lo que ellos interpretan que es el tema a vencer. Por lo cual, a partir de los próximos días, volverá a arreciar la campaña de desprestigio de los dirigentes gremiales en todos los medios y en la llegada de los periodistas que tiene el gobierno, porque están muy preocupados porque en la CGT se ha instalado la idea, porque ya lo saben, de que el gobierno está con graves problemas de funcionamiento y que el presidente asustó a todo el mundo cuando dijo así no se puede seguir y algunos entendieron que se quería ir. Y en realidad, supongo yo, se estaría refiriendo a la situación económica. No imagino que Macri esté pensando en irse. Más allá de que el quiste en el páncreas es benigno, esto también es una novedad. La salud del presidente de la nación. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En la hora 8, 39 minutos, 4 grados 4 la temperatura. En el cuerpo usted siente en este momento 2 grados 7 décimas. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. Ayer y hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. Ayer y hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Bueno, usted está en sintonía entonces del primer programa interactivo de la radio. Puede hacer uso llamando a los teléfonos que usted ya conoce. Enrique, ¿qué tenemos? Bueno, lo que tenemos tiene que ver con Marcelo Bielsa, ¿no? Que volvería al ruedo en lo que tiene que ver con la dirección técnica, porque Leeds United, el equipo inglés que está militando actualmente en la segunda división, fue 3 veces campeón de la Premier League, pero ahora no está pasando un buen momento. Bueno, estaría muy cerca de convertirse en nuevo entrenador del equipo inglés tras la salida de Paul Heckingbottom, que fue despedido tras dirigir 16 partidos y no obtener buenos resultados. Las negociaciones están muy bien encaminadas y de esta manera volvería a dirigir el entrenador argentino que supo ser técnico de la selección nacional en el fallido Mundial de Corea y Japón en 2002, donde no le fue nada bien al equipo argentino, pero ahora Bielsa tiene la chance de volver a calzarse el buzo de entrenador, en este caso en el fútbol inglés. 8 de la mañana, 42 minutos. ¿Qué tenemos, Diego? Juancito Díaz nacía un día como hoy en 1914 en un pequeño pueblito peirano en la provincia de Buenos Aires. Se recibió de profesor de piano, comenzó a tocar en su pueblo natal, lo escuchó un representante de Juan D'Arienzo y D'Arienzo buscaba un pianista y lo contrató. Después de actuar con D'Arienzo durante muchísimo tiempo, se hizo solista. Viajó por todo el mundo, tocó en Europa, en Estados Unidos, en toda Latinoamérica. Regresó a la Argentina, siguió tocando como solista, trabajó en el viejo Canal 7 y era el pianista favorito de Juan Domingo Perón. Con otro gran pianista, con René Cóspito, formaron un dúo durante mucho tiempo hasta la muerte posterior de ambos pianistas. Mucho tiempo después siguieron tocando juntos mucho tiempo. Lo recordamos tocando Taquito Militar. ¿Qué? César, una de las versiones quizás más ejecutadas por las orquestas típicas argentinas es una versión que mueve mucho, que llama enseguida la atención. En 1928, cuando un día como hoy le juraba a Hipólito Yrigoyen la segunda presidencia, nada hacía presumir que iba a venir dos años después el golpe de Estado del 30, porque Hipólito Yrigoyen no daba pie con bola en aquel momento, la semana trágica, la Patagonia rebelde, varias cosas que se suscitaban. En el 30, la Argentina, que no tenía nada, ninguna industria desarrollada después del conflicto bélico, los hombres llegaron a usar trajes de papel, porque cuando se cortó la llegada de los casimires que venían de Europa, evidentemente aquí no había ningún desarrollo. Ahí empezó recién a desarrollarse la industria textil argentina. Bueno, ese mismo día que lo estaban eligiendo a Hipólito Yrigoyen, nacía en una familia que nunca fue peronista, en la familia de Guevara de la Serna, quien después en la vida iba a ser el Che Guevara. Silvio Rodríguez, entre los tantos que le han hecho canciones dedicadas al Che en Cuba, que lo tienen como presa nacional, hace la del comandante Che Guevara. Bueno, cuando uno llega a La Habana y va a cualquier lugar, se encuentra con que es la canción que habitualmente reciben a los argentinos. Esta es la versión de Silvio Rodríguez, hecha con la música y los trovadores cubanos. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Che Guevara, tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda clara la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Che Guevara. Bueno, esta canción que se instaló en Cuba, Diego, vos que estuviste viviendo en Cuba con tu familia por exiliados, con tu madre y tu madre y tu familia, contame un poco qué era la Cuba de aquel tiempo antes de que estallara la revolución. La Cuba antes de que estallara la revolución era una extraña fiesta, porque era el patio de juego de los norteamericanos, donde estaban instalados todos los casinos puestos por la mafia italiana, donde, aunque te parezca mentira, el que regenteaba todos los casinos y estaba instalado con sus oficinas en el Tropicana era el actor norteamericano George Raff, que en realidad era italiano nacionalizado norteamericano. Y, por ejemplo, el juego era cosa de todos los días. Había cuatro loterías diarias, la última a las 4 de la mañana cuando cerraban los casinos. Y el pueblo vivía del turismo, en su mayoría, porque no tenían otra cosa para hacer, salvo trabajar en los cultivos de la caña de azúcar o vivir de la pesca y de lo que crecía en los árboles a los costados de la ruta. Pero vos la clase alta vivía muy bien. Fíjate vos cómo se instala Guevara con una picardía criolla, porque cuando el tren que hace descarrilar traía el secreto, porque si la gente de Batista en ese tren que venía armada hasta los dientes llegaba al punto de destino, a Santa Clara iba a ser muy complicado el asunto. Y entonces al argentino se le ocurre una cosa que sería muy común en la mente nuestra, pero que en Cuba no se le hubiese ocurrido. Ay, que este tren es terrible, viene el tren. Bueno, ¿y por qué no lo descarrilamos? Y se quedaron todos mirándolo porque nadie entendía lo que acababa de llegar, ¿no? Sí, porque lo que pasa es que era el más pensante de todos ellos. Y en ese momento dijo, descarrilémoslo. Bueno, el descarrilamiento de ese tren cambió la historia de la revolución, ¿no? Ahora, lo que poco se dice que la revolución se la financiaron todos los empresarios cubanos, entre ellos inclusive Gómez Mestre puso dinero para la revolución cubana, y la CIA también puso plata para la revolución cubana. Después, cuando Fidel asume el poder y habla en Naciones Unidas, Estados Unidos no le cumplió todo lo prometido y se cambió de bando. Sí, además, él fue a Estados Unidos, Fidel Castro fue a Estados Unidos diciendo que no era comunista, ¿no? Fue el primer viaje que hizo como después de haber asumido el poder, fue a Naciones Unidas en los Estados Unidos. Sí, sí. Bueno, lo cierto es que un día como hoy, de 1928, nacía Ernesto Guevara. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Siguen hablando los diputados, así que va a terminar el programa. Nosotros pensamos que a las 8 ya iban a estar votando. Va a terminar el programa y usted se va a enterar por otro medio, porque acá no le vamos a poder decir si tiene la media sanción o no. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, hola. ¿Quién es? Sí, soy Carmen de Valvanera. Lo molesto 2 segundos nada más. Quisiera saber quién era el pianista que tocó Taquito Militar, nada más. Eso solo. Bueno. Muy amable. Espere, señora. ¿Quién tocó Taquito Militar? Juancito Díaz, un grande. ¿Cómo? Juancito Díaz, uno de los más grandes pianistas argentinos. Juancito Díaz, señora. Adiós. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Sí, ¿quién es? José de Seiza, de Rensis. Mira, estamos hablando de ese tema de Chile, siempre recurrente, que los chilenos que ayudaron a los británicos en la guerra, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que pensar que 2 años antes estuvimos a un tris de ir a la guerra con Chile. Yo me acuerdo los trenes que viajaban hacia el sur, que pasaban acá por Ezeiza, día y noche, llenos de tanques, de camiones. Mire, yo le voy a contar. Yo estaba en aquel momento haciendo mi trabajo de periodista deportivo, relatando un partido en el Estadio Independiente. De golpe me doy vuelta atrás de las cabinas, pasaban los trenes del ferrocarril Roca que iban para el sur, cargados, como usted dice, de tanques y de ataúdes, cosa. La pila de ataúdes que llevaban. Ahora, usted sabe que, menos mal que ese conflicto no se desató porque... No, una locura. No, porque además, la situación de mantenimiento de guerra de parte nuestra iba a ser muy compleja porque, por ejemplo, en la frontera con Chile había medicamentos para 2 días, un día. Sí, sí, sí. ¿No? Pero todo eso tenía que ver con un momento y un tiempo de Lanusse. Cuando Lanusse determina que la reina de Inglaterra, con el que teníamos conflicto histórico, fuera la que tenía que fallar sobre el litigio con los chilenos, le estaba entregando, como buen representante de la logia masónica, le estaba entregando a la masonería la decisión. Y la decisión fue a favor de Chile. Claro. No, pero yo a lo que me refiero es que nosotros juzgamos, ¿no es cierto?, a otros países. ¿Me refiero a qué? Sí, pero ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa? Nosotros somos argentinos, no somos chilenos. Yo lo puedo entender a usted en su análisis, pero no hay ningún chileno que analice al revés. Los chilenos están convencidos de que hicieron bien en ayudar a los ingleses. Pero ¿cómo? Si en la Plaza de Mayo cantaban, y ahora viene Chile, cantaba la gente. No, decían, no, esto le ganan a los ingleses y vienen y nos comen a nosotros. Vamos a Brasil al Mundial del 14, en vez de decir, gracias hermanos por recibirnos, ven acá Argentina, acá está tu papá, a ellos le vamos a decir, a los brasileños los íbamos a cargar, que tienen 5 campeonatos mundiales, estuvieron en todos los mundiales, se clasificaron, y los íbamos a cargar a la casa de ellos. ¿Se da cuenta que somos jodidos de Renzi? Sí, y eso no descubre nada con eso. Bueno, pero digo, entonces no nos fijemos de que, el mundo es malo con nosotros. Nosotros somos jodidos de Renzi. Sí, sí, pero con eso no descubre nada. Digo que evidentemente el tema central es que si uno hace la descarga en el programa de terapia permanente y terminamos diciendo que no servimos para nada, nos vamos a suicidar en masa, ¿eh? No es que no servimos para nada. No, usted no lo dijo, pero digo que cada cosa que hacemos da la sensación que descartamos el sentido nacional, ¿no? No, lo que pasa es que tenemos que, de vez en cuando, sale algún genio, nosotros tenemos la virtud que el mundo admira, que de vez en cuando, en cualquier cosa, sale un genio que hace, que sale un Fangio, sale un Messi, sale un Maradona, sale un médico. Lo que contaba recién del Che Guevara, una picardía criolla que hizo descarrilar un tren, ¿no? Claro. Lo saludo. Hasta luego. O lo que están haciendo los hinchas argentinos, que consiguen hacer una colecta porque mantienen a una persona. ¿Quién está? Hola, sí, Miguel. Gabriel de San Fernando. Miguel, ahí le envío o le envié un correo electrónico con dos nombres de dos sociólogos para que ustedes, si tienen que consultar. Está interesante esto, está bien. Uno se dedica a la sociología de la religión y otro se dedica a... tiene una materia en la facultad que se llama una materia de sociología especial. Bueno, ¿qué mandó, los nombres los dos nombres y el correo? Ah, bueno, muy bien. Otro se llama... es sociología de la argentinidad. Bueno, gracias. Así que bueno. Adiós. Le mando un abrazo, Miguel. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Sabes, Enrique, que no conozco la marcha del Mundial oficial? Porque al final no ha tenido gran difusión, ¿no? No, igual no es muy linda. Sigue siendo insuperable la de Italia 90. Sí. Hubo varias versiones, inclusive creo que Natalia Oreiro hizo tres versiones en distintos idiomas, en castellano, en ruso y en inglés. Sí, el operador está buscando la versión en castellano, a ver si la encuentra, de la Copa del Mundo de Rusia, para darle la bienvenida a este Mundial que va a comenzar dentro de un rato. Tenemos una diferencia de 6 horas con Rusia. 11:30 va la fiesta inaugural. Y nosotros nos vamos a tener aquí 2 grados y ellos tendrán 15 grados cuando inauguren la Copa del Mundo. Pero después, cuando cambie la cosa y nosotros tengamos 15 grados, ellos probablemente tengan 10 bajo cero, ¿no? Exactamente. Así que en el canje me parece que se perjudican con el tiempo. A ver, ahí está. A ver, vamos a escucharlo, ¿no? One life, one dream, one moment, one team, one youth. truth, no fears, one flag, oh yeah, we've been waiting for this, oh yeah, we all out, we right here. Ya empezó la rumba y estamos celebrando, todo el mundo que me levante la mano, estamos vivos, hay que disfrutarlo, hoy nadie me detiene porque yo no sé parar, no, no. One life, live it up, cause we got one life. Bueno, yo creo que lo que hemos escuchado ya nos basta. Buscate la del Mundial 78, que fue el Mundial que organizó los argentinos y lo ganamos en pleno proceso militar. Y fíjate vos, Diego, Brasil organizó dos Copas del Mundo. En 1950, campeón de los uruguayos, la última campeón de los alemanes. Nunca pudieron ganar los brasileños, que son los que más campeonatos del mundo tienen, en su propio terruño. Qué cosa rara, ¿no? Una cosa extraña. Y nosotros organizamos una sola Copa del Mundo y la ganamos, y fuimos a México y ganamos otra. México organizó con la que le toca ahora, la próxima Copa que va a ser entre México, Estados Unidos y Canadá, tres Copas Mundiales. En una de esas no estuvimos porque nos eliminó en la cancha de Boca Perú. Récord, récord, Miguel. ¿Eh? Récord, un país que organiza tres Mundiales. Sí. A ver la del 78, ¿cómo fue? Éramos 25 millones de habitantes. Era mala, ¿no, Diego? No, era bastante linda. Yo creo que no hay algunas que han tenido más éxito que otras, pero por lo menos fueron diferentes. Me parece que esta de Rusia no es flojita. No, no sé. La de Rusia es flojita. Es bueno el ritmo musical, pero es mala la letra, ¿no? Es parecida a lo que fue Sudáfrica y también lo que fue la última de Brasil, ¿no? Sí, ¿no? Sí, muy floja. Es insuperable hasta ahora la de Italia 90. ¿La tenemos, la de Italia 90? A ver, yo no me acuerdo ya ni cómo era. Ahí está. Es buena, ¿eh? Esa sí, muy buena. A ver la de Corea y Japón del 2002, porque esa Argentina se vino, los eliminó Suecia, ¿no? Sí, en primera ronda se vino después de ganarle. Nosotros mejor que no nos toque nunca Suecia. Mira, fuimos a jugar al Mundial de Suecia y nos hicieron 6 los checoslovacos, ¿te acordás? Sí, claro, sí, un desastre fue. Ese equipo era muy veterano. Ese equipo fue llevado a la Bruna, fue llamado por el entrenador Guillermo Stabile con 40 años. A ver cómo fue lo del 2002. Escucha, esta es la versión de Rusia por Natalia Oreiro. ¿Esta cuál es? La de Rusia. ¿La de Rusia otra vez? Pero por Natalia Oreiro, cantada por Natalia. Ah, la de Natalia, a ver. Está baja, subir un poco. Vale, Natalia. Oreiro, nos tenemos que ir, dale. United by one Lord, Jesus, you are the Lord. No, por más que haga esfuerzo, la verdad que la letra no va, ¿no? No, es muy... Es muy floja la canción esta, no sé quién la habrá compuesto, no se ha dado a conocer, por lo menos. Si es un ruso, fue flojito. Bueno, para ustedes es pasiva, ¿eh? Igualmente, es pasiva, Miguel. Que pasiva es una forma de decir gracias, de la señora que habla ruso, después nos puede explicar. Es pasiva es una forma de decir gracias, pero no es la única, tienen otra manera de agradecer. Uh-huh. Sí, y mañana, Miguel, hoy día 14, la CGT había hecho un paro en apoyo a Perón de 9 horas en 1955 y 2 días después fue el bombardeo de la Plaza de Mayo. Sí, mañana es 15. Mañana es 15, pero el 16 cae sábado. Sí, hay que recordarlo, ¿no? Sí, mañana tendríamos que hablar algo. Sí, sí. Algo no, yo creo que más vale que escuche la gente, ¿no? Sí. Que escuche lo que hicieron estos criminales, ¿no? Sí, porque fue realmente una masacre lo que hicieron ese día. Nos tenemos que ir. 9:05, siguen debatiendo los diputados. No tengo la menor idea en qué momento terminarán votando, pero seguramente dentro de un rato, mientras se discute la ley del aborto, en el país tenemos problemas mucho más serios de un gobierno que hasta el momento no acertó en una sola medida económica a favor de la gente. Chau, hasta mañana.